La Zona Cero. No es un Mercedes lo que tiene Carlos Canales encima de la mano, encima de la mesa, pero circular realmente... ¿Qué cosa tan curiosa nos has traído? Ya nos anticipaste algo hace unos días en, pues en la tertulia. Es, hola, bueno. Lo estamos escuchando, yo no sé si se oye, escucha. Se oye. Sí, se oye. Es el motor de mi robot sigue líneas, que un oyente me proponía llamarle Maradona, porque dice que Maradona también sigue líneas, pero realmente... Bueno, la verdad es que tiene, es un robot chiquitito, del que cabe en la palma una mano, tiene seis patas y tiene el cerebro pues como el de una mosca. Entonces tiene un sensor, yo le he colocado sensores que en forma antena, que sí. Detectan el movimiento, entonces por eso cuando Jesús le pisaba adelante se asustaba y se iba para atrás. El pobre tiene su corazoncito también. Entonces bueno, se programa con un pequeño microchip y se programa, y está, hombre, aunque está programado, en realidad su función en el mundo es seguir líneas, como su nombre indica, pero ahora simplemente lo que hace es que bueno, se está simplemente asustándose cuando ve un objeto nuevo y va por aquí pasando por la mesa detectando cosas. Todo feliz. Por lo tanto, este robot sigue líneas, este robot inteligente, lo que hace es caminar, y si encuentra un obstáculo, lo esquiva. Exacto. Y continúa. Tiene las antenas que lleva, lo que hacen es que detecta objetos en proximidad. Entonces, una vez que los detecta, simplemente por tacto, como si fuera si la antena toca, entonces cuando la antena toca o percibe vibración o movimiento, se echa para atrás y sigue otro camino. Bueno. Entonces, ahí está tan feliz el pobre, siguiendo el micrófono. Jesús Callejo, buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. No deja de sorprendernos este carro. Sí, la verdad que sí. Un robot con cerebro de mosquito. un mosquito, de hecho. Un poco grande. La verdad es que no lo hemos conseguido desde muy pequeño. Le falta el aguijón, pero bueno, está muy bien, ¿eh? Mira, ya he conseguido dar la vuelta al micrófono. ¿Sí, tonto? No. Ya, dominado. Ya verás cuando te suba la chepa. Desde luego que la imagen de este robot andando por la mesa de los estudios centrales de Onda Cero es por lo menos la fotografía del día aquí en la tertulia de las 4C, pero la auténtica fotografía del día, la que ya está en todos los medios de comunicación, que nos ha sorprendido mucho. En algún momento hablábamos de esos ritos antiguos en la Iglesia Católica, de cómo antes las misas se efectuaban en latín, seguían otro tipo de pautas y de comportamiento. Ya el pasado mes de julio o de agosto, el Papa Benedicto XVI había dictaminado que se permitía a los sacerdotes volver al rito antiguo o volver a dar las misas en latín, si así lo decidían, a partir del 14 de septiembre. Esa norma ya se extendió y, bueno, pues quien lo deseara dentro del orbe católico así lo podía hacer. Y ha sido hoy el Papa Benedicto XVI quien por primera vez ha efectuado una misa de estas características de espaldas a los fieles, por primera vez desde el Concilio Vaticano II. Bueno, sorprendente desde luego, ¿verdad, Jesús? Sí, llama la atención porque parece que no había un previo aviso y, de hecho, es la primera vez, ¿no?, desde la época de Juan XXIII, que es cuando se organiza el famoso Concilio del Vaticano II, ahí se restablecieron muchísimas normas, algunas muy obsoletas, muy caducas, que había que revisar, por supuesto, en la Iglesia, porque si es verdad que la Iglesia tiene esos 2000 años de antigüedad y, por lo tanto, tiene que tener esas reminiscencias vetustas, ¿no?, por la propia característica de esta religión y a la vez sociedad, porque no lo olvidemos que también estamos hablando de una sociedad que conforma el Vaticano, pues es normal que esas normas se cambien. El hecho que se vayan produciendo novedades en este sentido nos llama mucho la atención, pero porque pensamos que la Iglesia es inamovible, lo cual es un error. Hace poco comentamos cuando desapareció el limbo, ¿no?, de un plumazo de todos todas las catequesis, ¿no?, que se estaban diciendo hasta ese momento, pues algo tan habitual como el limbo se ha destruido un plumazo porque era anacrónico, sencillamente porque era incluso ilógico de que un niño, el hecho de que no muriera sin haber sido bautizado, pues fuera un lugar indeterminado que, como no podía ser el infierno y tampoco podía ser el cielo, se le llamara el limbo. También sabes que el cielo y el infierno han desaparecido como lugares físicos para convertirse también en categorías mentales, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, de reformas, llaman mucho la atención. Esta es espectacularmente llamativa, lo que tú dices, la fotografía del día y de la semana, porque hasta este momento no se había visto a un papa de espaldas a los fieles, y precisamente es lo que se evitaba, ese alejamiento a los fieles cuando se reformó en el Concilio Vaticano II. Y fíjate que es algo que incluso va en contra del ritual mágico que se celebra en una misa. Y me explico. Es decir, en una misa con independencia del aspecto teológico, del aspecto espiritual, del cristianismo, de los dogmas, de todo lo que se simboliza, hay un aspecto mágico, hay un manejo de energías. Entonces, la Iglesia original, la que se movían precisamente esas energías con mayor fluidez, es cuando se hacía precisamente en un altar justo debajo de la cúpula y encima de la cripta. ¿Por qué debajo de la cúpula? Porque ahí es donde resuenan esas energías cósmicas, encima de la cripta, porque ahí están esas energías telúricas que están en el altar, que es donde tiene que colocarse el oficiante, el sacerdote. Y a partir de ahí, mirando a los fieles, cuando se hace esa celebración de la consagración del pan, del vino, todo eso son actos mágicos que ahora, desde luego, no es el momento de describirlos, pero que siguen unas pautas muy concretas, donde hay una transmisión de la energía entre eso que estoy comentando, de la cúpula, de la cripta, de esas dos energías que confluyen en ese mismo altar, junto con el personal, la gente que está en la iglesia. Y el sacerdote lo que tiene que hacer es eso, precisamente, es canalizar todo ese tipo de energías que se están moviendo en un lugar donde la misa central, recordemos, es a las 12 en punto, hora solar, es decir, justo cuando el sol está en la perpendicular de esa iglesia o de esa catedral. Bueno, pues todo esto, que lo he dicho de una forma muy breve, pero bueno, que el oyente que sabe perfectamente leer entre líneas, creo que ya está, sabe por dónde van los tiros y a lo que me estoy dirigiendo. Todo este tipo de cosas yo creo que es un error volver a determinados planteamientos caducos, como por ejemplo es volver la espalda, porque el mero contacto visual del sacerdote con los fieles está ayudando mucho precisamente para que ese acto de magia, entre comillas, se produzca con mayor fluidez y sobre todo tenga los efectos deseados, que es lo que se pretende precisamente con la celebración de la misa. Yo creo que Carlos ha dado la espalda porque de esa forma podía contemplar perfectamente lo que teóricamente tenía antes en esa misma capilla a sus espaldas, es decir, el cuadro del juicio final pintado por Miguel Ángel. Igual es que ha aprovechado para contemplarlo durante la fiesta del bautismo, porque esa era la fiesta que se celebraba. Momentos para contemplarlo, ¿no? Yo creo que ha sido... sabéis que analizar las cuestiones del Vaticano es como los kremlinólogos. ¿Os acordáis los kremlinólogos cuando examinaban las fotos del 1 de mayo a ver si un general se le había subido de tamaño la gorra o si no aparecía en la foto? Pues esto es exactamente igual. Es muy difícil de interpretar, pero yo creo que se trata de un mensaje referido a lo que curiosamente has dicho tú al principio. El Papa Benedicto es un gran teólogo, eso es reconocido mundialmente. Ya ha sido durante años el responsable de la defensa de la doctrina de la fe en la Iglesia Católica. O sea, que en cierto modo es la herencia de la Inquisición. Inquisición, aquí hablo en el buen término, es decir, en la ortodoxia católica al máximo ejemplo. Curiosamente, muchos fueron y fuimos los que dijimos que probablemente este tipo de papado lo que suele hacer normalmente es una especie como de refundición o de paran el tiempo y hacen una especie como reestructuración, no tanto revolucionaria, sino básicamente orientada a lo que es pues gente que conoce muy bien la Iglesia, su mecanismo, su funcionamiento, si lo ponen como una puesta a punto. Y esto es lo que parece que está haciendo realmente el Papa Benedicto. En este sentido, yo creo que este pequeño símbolo, como hace poco la aprobación de nuevo de la misa en latín, ¿os acordáis? No son más que... ¿Tenéis noticias de que en algún sitio? Porque esto depende de los fieles de cada parroquia y de que después el obispo correspondiente lo autorice. En Madrid sabéis que había sitios que se hacían ya. Por no sé, en Madrid, que yo sepa, que se hacían ya misas en latín, aunque no estaba aprobada oficialmente. Sin embargo, yo creo que la misa en latín forma parte de algo pues tan sencillo como, por ejemplo... Bueno, es que había dos diferencias. El mantenimiento de los ritos, que siempre es bonito, sería, por ejemplo, el caso de las iglesias mozárabes que tienen autorizado el rito visigodo en ciertas ocasiones. Eso es una cosa bonita de tradición, no tiene mayor importancia. U otra ligera variante, que es cuando, y tú lo has dicho además, Jesús, de una manera muy clara, cuando hay dos formas de entender la misa, o habría dos formas tradicionales, la misa como comunicación y como lo que tú has contado, y luego habría una variante diferente, que sería la misa como acto realmente religioso, al margen o con independencia de que la gente lo entienda de manera directa. Sería el caso, por ejemplo, de cuando la misa se daba en latín, en la religión católica, y nadie entendía lo que decía el cura. O, en el caso... y parece ser que se sospecha que era así, de la iglesia arriana, que sabéis que daba la misa en gótico, en godo, que no entendía ya la gente, que hablaba en latín. Es decir, bueno, pues en ese tipo de casos, la religión mantiene o soporta el que no se entienda el sacerdote, o el que hace intermediario, al fin y al cabo, con la divinidad, con la gente, porque lo que les interesa es preservar la magia del secreto. De que tú estás ante un acto diferente, que lo que te hace es entrar en comunión, en este caso con Dios, a través de una persona que hace intermediario, que tú no tienes por qué tener que entenderle, porque eso forma parte de un elemento secundario. Creo que son simplemente pinceladas que suponga a lo mejor incluso de orden interno, que a lo mejor ni siquiera afecta a los creyentes como tal, sino básicamente incluso a lo mejor a la propia estructura de la Iglesia, que bueno, que yo creo que lo que buscan básicamente, es decir, yo tampoco le daría mayor importancia a la que tiene, es pues pura y simplemente pues demostrar que bueno, que los ritos son importantes, que la tradición es importante y que la Iglesia se sostiene durante 2000 años, entre otras cosas porque es firme en sus tradiciones, si no se hubiera desmantelado. Lo que sí que está claro es que Benedicto XVI, si había generado alguna duda, pues sí, es un papa interior, es un papa que se dirige exclusivamente casi a, bueno, pues a al orden de la Iglesia, al orden de esos ritos, y bueno, pues esta decisión que ha tomado, supongo que profundamente meditada durante largo tiempo, durante estos 2 años que lleva prácticamente al frente de, sí, del papado, y el hecho de que lo haya hecho un día además la fiesta del bautismo, bautizando a 13 niños, como con mucho y además símbolo, ¿no? La Iglesia no tiene gente muy competente y capacitada y sabe perfectamente que esa imagen va a ser al día siguiente la imagen del mundo. Claro, claro, indiscutiblemente. Con lo cual, seguramente en muchas portadas, en muchos periódicos estará mañana esa fotografía. Pero yo creo que además eso hay que tomarlo en sentido anecdótico, en el sentido de que no va a ser obligatorio para todos, en todas las iglesias, como tú bien decías, Bruno, que esto se convierta ya en actos oficiales, que se dé la misa en latín. Eso es absurdo, es decir, no volvemos a lo que propuso en su momento Monseñor Lefebvre, ¿te acuerdas el revuelo claro, que se armó? Sí, pero la fraternidad de San Pío X, que es la fraternidad a la que pertenecía Lefebvre, es en la que el sustituto de Lefebvre, hoy mismo incluso, bueno, pues se han manifestado positivamente respecto a esta decisión, incluso respecto a la decisión de la misa en latín. Pero es normal, ellos se tienen, meses. Es decir, hay un acercamiento, ¿no? Ellos tienen que defender lo que se supone que se acerca a sus posturas. Claro, ¿no? Exactamente, pero no porque se vuelva atrás. Entiendo yo que no, vamos, y si no sería un error totalmente. Es decir, precisamente una de las características que se está buscando ahora es que se acerque mucho más al pueblo, que sea todavía mucho más amena la misa. Por eso se incorporó hace ya unos cuantos años pues grupos musicales, por ejemplo, que se cantara, que se aplaudiera, fíjate, algo que así era una aberración, ¿no?, que se pudiera aplaudir en la misa, y ahora se aplaude, ¿no?, tanto en bautizos como en bodas, etcétera. Es decir, yo creo que hay que tomar un sentido anecdótico y decir, bueno, pues en algún caso, si el cura lo cree oportuno y en fechas muy concretas, se puede hacer en latín, teniendo en cuenta que nadie se va a enterar de nada, porque ese es uno de los errores, ¿no? Una misa tiene que ser un acercamiento hacia el pueblo, porque ese secretismo que ha habido desde siempre, desde siglos, en la Iglesia es lo que la ha perjudicado, y de hecho ahora están recogiendo un poco esos frutos de esa incomunicación, de ese aislamiento que existe entre lo que es la Iglesia y lo que es el pueblo, ¿no? Yo creo que ese es un error que no, que la Iglesia lo tiene muy claro, es decir, dentro de las jerarquías eclesiásticas hay sociólogos y saben muy bien cómo acercarse al pueblo. Yo creo que esto es anecdótico, además, en el sentido de que quiere volver a ciertas reminiscencias de la antigua Iglesia en momentos muy concretos, pero no Jesús, cotidianos. Hay un hecho muy claro. El continente de la Iglesia Católica es América. O sea, la Iglesia Católica es una religión americana, claramente. Bueno, pues de México, o sea, del Río Grande a la Patagonia, el aumento de las pequeñas comunidades protestantes más o menos raras está siendo extraordinario en los últimos 50 años. Si la Iglesia no se preocupa por eso, pues es para preocuparse, porque en Brasil, que es la mayor nación católica del mundo, son protestantes ya el 30%. Benedicto XVI, al contrario que Juan Pablo II, que generaba las noticias en sus viajes, las generaba fuera del Vaticano. Benedicto XVI genera las noticias, los grandes titulares, desde dentro de los muros del Vaticano, y seguiremos muy atentos a esas noticias, como seguiremos atentos a los descubrimientos que se produzcan a partir de ahora en torno a un hecho que para los arqueólogos y los buscadores de antiguas civilizaciones es verdaderamente interesante, Jesús, porque siempre lo es descubrir restos de una civilización hasta ahora desconocida. Sí, y aquí estamos ante las pruebas evidentes, porque ya no son indicios sino pruebas, de que estamos no solo ante una civilización desaparecida que ahora está aflorando, sino ante más cosas. Es decir, es un lugar que ha sido epicentro de muchas culturas, de muchos pueblos, hasta épocas relativamente recientes. Y además un lugar bastante desconocido, un lugar casi perdido en medio de la nada, porque estamos hablando del lago Issyk-Kul en Asia Central, en territorio kirguís, donde hay muchísimas leyendas asociadas a que bajo sus aguas siempre ha habido culturas, pueblos, incluso monasterios cristianos, que están todavía por descubrir y que podrían desvelar algunos enigmas del cristianismo, y ahora comentaría alguno de ellos. aquí estamos hablando de científicos de Rusia y de Kirguistán que están en una expedición arqueológica submarina, evidentemente, porque lo que estamos no es en las orillas de ese lago que en su momento sí albergó alguna cultura, algún pueblo concreto del que se ha perdido registro histórico y que ahora está bajo sus aguas. Y lo que se han descubierto es, ya digo, más que indicios, están descubriendo pruebas de una civilización desconocida de al menos 2.500 años de antigüedad. Incluso algunos arqueólogos ya se han aventurado a decir que es tan importante como la cultura helena o la cultura egipcia, que me parece que es decir mucho todavía con lo que se ha encontrado. Un poco exagerado, ¿no? Un poco exagerado, pero bueno, yo creo que normal, cualquier arqueólogo que está en esta investigación in situ, pues quiere incluso ponderar muchísimo más ese descubrimiento y apunta que esto va a dar mucho que hablar y que no será la primera vez que hablemos de este lago Issyk-Kul, que por cierto es el segundo lago de montaña más grande del mundo, después del famoso lago Titicaca en la cordillera de los Andes, que es más conocido y que también alberga muchísimos misterios. Eso iba a decir, que bueno, pues es ponerse a la altura, nunca mejor dicho, de su gemelo, ¿verdad? Que es el lago Titicaca, en cuyos alrededores, bueno, hay posibles restos arqueológicos verdaderamente fascinantes. Sí, sí, los alrededores y posiblemente también en el fondo. Y posiblemente también en el fondo, claro. Y las pequeñas islas también que tiene ese lago Titicaca están asociados a muchísimas leyendas precolombinas y asociadas también incluso al desarrollo o al inicio de culturas que luego desaparecieron con el tiempo. Bueno, pues según los expertos, la existencia de restos de una civilización desconocidas en este lago, y volvemos al lago Issyk-Kul, en este fondo del lago, estamos hablando de 1.620 metros sobre el nivel del mar, es decir, que tiene una altitud considerable, pues que nos va a aportar muchísima información a medida que se vayan haciendo las distintas prospecciones arqueológicas y sobre todo va a desvelar, eso es lo que por lo menos dicen los arqueólogos, distintos aspectos desconocidos de la historia de la humanidad que se desarrolló en esta zona. Estamos hablando de Asia Central. Bueno, lo que se ha revelado en principio, de lo poco que sabemos y sabremos mucho más dentro de unos cuantos meses, lo que se ha revelado es la existencia de una enorme pared de más de 1,5 kilómetros de larga. Imaginaros, una pared de más de 1 kilómetro, bueno, son más que una pared, estamos hablando ya de todo un muro, una avenida casi, ¿no? Que probablemente formó parte de una ciudad de varios kilómetros cuadrados de exterior, evidentemente. Si esto es una pared, imaginaros cómo podría ser el resto de los edificios. Claro, también se han encontrado montículos funerarios, que se llaman kurganes de aquella zona, hachuelas, dargas, adornos de bronce, escitas, que se han encontrado en muy buen estado. Es decir, todo esto lo que nos está indicando es que con independencia de que haya posiblemente una cultura, incluso una civilización desconocida, perdida y enterrada, ¿no? en el fondo y en el fango de este lago, lo que sí se sabe es que fue un punto geográfico importante donde confluyeron muchísimos pueblos, incluso culturas antiguas durante distintos siglos. Por lo visto, la ciudad sumergida fue una urbe donde confluyeron poblaciones de lo más heterogéneas. Y estamos hablando de, por los objetos que se han encontrado, me refiero, porque se han encontrado objetos de culto pertenecientes a zoroastrismo, se han encontrado objetos pertenecientes al budismo, al judaísmo, al cristianismo y al islam. Es decir, todo esto está indicando que por allí pasó todo Kiski. Es decir, eso sí que fue un crisol de culturas, fue un epicentro, ¿no?, en este caso, de lugares donde algo tuvo que ver para que se concentrara allí tanta gente y que dejara sus objetos. Muchos de estos son objetos votivos, objetos de culto que se depositaron en distintos, bueno, pues en distintos lugares, ¿no?, antes cuando afloraba, ¿no?, a la superficie, y que se sumergió porque estamos hablando de un lago que tiene unas características geológicas muy raras, ¿no?, en el sentido de que tanto crece como disminuye su caudal. Y se sabe que antiguamente su caudal era mucho más bajo, tan bajo como que a las orillas sí que se desarrollaron distintos centros, ¿no?, de cultura y que ahora están bajo las aguas. Claro, ¿qué es lo que hace interesante este sitio? Primero, porque era uno de los lugares también clásicos de la Ruta de la Seda. Por allí, como acabamos de decir, y por este tipo de objetos que se están encontrando, era un lugar que se transitaba con cierta frecuencia, pero al que se llegaba con un cierto interés por eso, porque se calcula, y esta es una de las suposiciones que está por demostrar, que la ciudad que está sumergida podría ser ni más ni menos que la mítica Chigú. Chigú era la capital del gran estado de las tribus nómadas de Isunai, que ha sido descrito en distintas crónicas. Y bueno, se habla siempre de leyenda, ¿no?, de la mítica Chigú como un lugar muy poderoso que tenía construcciones gigantescas, recubiertas de oro, en fin, lo que hace el mito, que ya como sabes siempre se exagera más de la realidad. pero es que entre estos relatos, entre estas crónicas antiguas, destacan unas que se relacionan con el célebre Tamerlán o Timur el Cojo, así también se le llamaba. Este era un sanguinario conquistador, como casi todos los conquistadores de aquella época, era nómada, era un turco-mongol, que pasó a la historia porque sus huestes arrasaron ciudades enteras. Por ejemplo, arrasaron Delhi, arrasaron Damasco, arrasaron Bagdad. O sea que, bueno, tenía buenas costumbres, hacía torres de cráneos. Por eso era un sanguinario. Iba dejando un rastro de sangre. Sabéis que llegó una embajada madrileña a su corte, ¿no? Por Rui González de Clavijo. Fíjate, y sobrevivieron. Sí. Además hubo dos, la de Payo Gómez de Sotomayor, que era gallego, y la de Rui Gómez de Clavijo, que encima quedó escrita en una crónica muy bonita. Pues ese es el personaje que dejó ahí también su huella. Y digo que dejó su huella porque, según estas crónicas, dicen que en una isla de Isil Kul, de este lago, Timur el Cojo erigió una fortaleza, inexpugnable también dicen estas leyendas, con mazmorras destinadas, ojo, a quien las destinaba. No a cualquiera, no a cualquier hijo de vecino, sino a príncipes y princesas que habían sido capturados o raptados y que les dejaba allí para luego pedir un rescate. Entonces, bueno, tenía sus mazmorras especiales, no sé si con unas letrinas de oro o no, pero desde luego se morían de asco igual que todos los demás. Y allí dice la leyenda que ocultó tesoros fabulosos, con lo cual aquí ya se le está dando otro hincapié arqueológico y mitológico también bastante fascinante, porque en todo lo que se está encontrando, si es verdad lo que dicen estas leyendas, no solo se va a encontrar las ruinas de esta gran y mítica ciudad Chigú, no solo la ruina, a lo mejor, de estas fortalezas que construyó en su momento Tamerlán o Timur el Cojo, sino tesoros fabulosos. Y termino con esto porque, como ves, la historia es muy larga, pero bueno, otro apunte más para darnos cuenta de la importancia que pueden tener los descubrimientos arqueológicos de este sitio cuando vayan aflorando la luz. Es que por allí también pasaron, en el siglo XIX, gente muy importante, expedicionarios, geógrafos, biólogos, etnógrafos, que quisieron aportar su granito de arena con lo que iban descubriendo, siempre bajo la estela de las leyendas y bajo la estela de viejas crónicas que hablaban de que en ese lugar había cosas para encontrar, a pesar de que ahora en sus orillas no haya gran cosa. Bueno, uno de estos geógrafos importantes era Pyotr Semyonov Tianshansky. Bueno, este nombre suena a ruso y nunca mejor dicho, no a chino, está involucrado especialmente en una investigación que, de ser verdad, estamos hablando del siglo XIX, lo que pasa es que él no encontró nada, pero la pista conducía ahí, a este mismo lago. Se pudo haber encontrado en su momento, o intentó buscar la pista, para desvelar uno de los enigmas más notables del cristianismo. Y os cuento y lo resumo. ¿Sabéis que Jesucristo tuvo 12 apóstoles? Bueno, pues se sabe la pista de 11 tumbas de 11 apóstoles. Una de ellas la tenemos en España, que es la de Santiago. Otras están en Roma, como la de San Pablo o como la de San Pedro. Y otras están por ahí distribuidas y más o menos se las tiene, bueno, pues localizadas. Otra cosa es que sean verdad o no sean verdad, pero están localizadas. Bueno, hay una que se ha resistido a ser localizada. ¿Sabéis cuál? La de San Mateo. Ajá. La de San Mateo. Se sabe que estuvo por esas tierras, que fue martirizado y se desapareció un poco su pista y los rastros arqueológicos que generaron las distintas iglesias cristianas que se crearon bajo su advocación, la de San Mateo. Bueno, pues fijaros que muchas crónicas, muchas leyendas inciden también en este lago de Isil Kul, diciendo que allí hace tiempo unos monjes crearon la Iglesia Apostólica Armenia, que es la comunidad más antigua cristiana, que se dedicaron a custodiar los restos de San Mateo y, por lo tanto, la tumba. ¿Qué pasa? Que al final desaparece. Bueno, realmente es uno de los cuatro evangelistas, ya sabéis que es uno de los apóstoles también preferidos de Jesucristo, y se tenía mucho interés en localizar esta tumba porque podrían revelar muchos datos, no solo históricos sobre la vida también de Jesús, sino también sobre las primeras comunidades cristianas que se desarrollaron precisamente tan lejos, ¿no?, en Asia Central, para perpetuar el culto de San Mateo. Bueno, pues ya digo, todas las pistas conducen que estaría esas iglesias cristianas, esas primeras iglesias apostólicas armenia, estaría bajo las aguas de este lago. Con lo cual, ya digo, y hay muchísimas más cosas todavía para desvelar, pero muchos enigmas históricos, arqueológicos y religiosos se podrían desvelar, ya digo, de una forma definitiva en el momento que esta excavación, estas huellas arqueológicas de estos científicos, tanto rusos como kirguistanos, empiecen a dar su fruto y empiecen a publicarse periódicamente en las revistas científicas. Bueno, está mal para un lago que del cual hasta ahora no teníamos la más mínima noticia y que prácticamente tenemos la mitad de la historia escrita ahí, ¿verdad? Pues sí, también me quedo sorprendido porque, bueno, más o menos alguna leyenda oyes de algún lago de este tipo que hay por Asia Central, pero tantos datos que se supieran y que por fin en esta expedición empiecen ya a darse a conocer y lo más antiguo es de 2.500 años, hombre, pues yo creo que esto nos hace crear, por lo menos, esperanzas de que hablaremos largo y tendido sobre este lago y sobre las distintas ruinas que se van encontrando, tanto paganas como cristianas. Uh-huh. Y en este caso sí que se puede hablar de los dos términos con propiedad. No sé si, Carlos, para ir ahí... No, la verdad es que es curioso, sí. Hombre, ir a Kirguistán ahora es más fácil que antes, tampoco es para tanto, pero es que... Pero podemos hacerlo utilizando una alfombra voladora también, ¿verdad? Esa, además es la tradición del lugar. Claro, claro. Porque, pues, bueno, científicamente sí, aseguran que es posible. Efectivamente, un equipo de científicos franceses y norteamericanos ha ideado una propuesta para fabricar una alfombra voladora basándose en las leyes de la física, ¿eh? No es un simple juego o divertimento. Lo han publicado en la Physical Review Letters y a partir de ahora lo que pasa es cómo se puede construir, porque ellos lo que han hecho es un fundamento teórico que, como veremos ahora, tiene una pequeña limitación. Hay que decir lo primero, que los investigadores norteamericanos y franceses que promovieron la idea se basaban en la aerodinámica, obviamente, pero curiosamente en la aerodinámica mezclada, bueno, por supuesto en la mecánica de fluidos, pero marina, porque ellos, de hecho, aunque estamos hablando de alfombras voladoras, en lo que se habían fijado en la naturaleza es en la manta, en la raya, en el famoso animal marino que parece que vuela en el agua. Entonces ellos mezclaron esta investigación, que ya habían publicado algunos avances hace años, con otra investigación muy curiosa sobre la caída de las hojas de los árboles. Sabéis que cuando las hojas de los árboles caen, los árboles de hoja no perenne, cuando va cayendo hace como si flotara, de manera que acaba cayendo al suelo después de tener una trayectoria que depende de la oscilación de la hoja y del viento. Y de otros factores, que esté lloviendo, que no llueva, de muchas variantes. Si eso lo mezclas con las conclusiones a las que ellos habían llegado a través del movimiento de las mantas y las rayas en el mar, pues se propusieron al hacer los cálculos para saber cuándo necesitarían saber, para es decir, qué se necesitaría, por lo menos teóricamente, para poder mover una alfombra voladora como las que se utilizaban en las Mil y Una Noches, uh-huh, o en las leyendas de Medio Oriente. La conclusión es que el elemento clave para ellos radicaría en la creación de un levantamiento, de un movimiento que haga un fenómeno ondulatorio que consiguiera mover a la alfombra voladora en el espacio. Y claro, hasta ahora el mayor problema que tienen es que, según los cálculos matemáticos realizados, la alfombra perfecta tendría que tener 10 centímetros de largo y 0,1 milímetros de grosor, vibrando, claro, a una longitud de onda de 0,25, con una frecuencia... Bueno, para llevar tu robotito... Exacto, sí, pues no, quizás para que vuele el robot por el aire podría ser. Porque, claro, aquí la cuestión es que, aun en esas condiciones, la alfombra se desplazaría a 0,3 metros por segundo, que no está del todo mal, sería un poco lenta, pero bueno, se movería más o menos, efectivamente, como se mueve una manta o una raya. Bueno, pero para llegar al lago del que nos hablaba Jesús, a 6.000 metros de altura, va a tardar un rato, ¿eh? Lo curioso, y esto es lo que a mí me ha dejado de la noticia más sorprendido, no es la noticia en sí, sino esas noticias que hay paralelas. Y es que, claro, normalmente, cuando alguien investiga algo, no lo investiga él solo. Siempre, o cuando un grupo investiga algo, siempre hay un grupo parecido haciendo lo mismo en otra parte del mundo, casi según la ley de los campos morfogénicos de Sheldrake, que algo muy parecido. El caso es que en la revista Science, en la Universidad de Harvard, había publicado hace poco tiempo, relativamente, un trabajo muy parecido sobre el movimiento de láminas flexibles de plástico, pero al fin y al cabo están hablando de lo mismo. Lo que pasa que en la investigación de Harvard, las láminas flexibles de plástico no eran una mera elucubración teórica de cómo se podría mover una especie de mini alfombra voladora a través de un sistema ondulatorio, sino que era algo más complejo. Y es que estaban hechas con células cultivadas de músculos de rata. De manera que las flexiones ante un sistema de señales de estímulos eléctricos hacía que se movieran las pequeñas laminitas de plástico exactamente igual que una pequeñita alfombra voladora ondulatoria. Porque aquí la diferencia es que en este caso las pequeñas láminas flexibles de plástico eran en el fondo microcíborgs. Tenían elementos biológicos incorporados a la mecánica que les hacía ondular. Así que lo que en principio parecía una pequeña broma, pues en el futuro puede ser algo más serio, aunque sea desde el punto de vista en principio solamente un juguetito. Sí, sí, bueno, así empezaron muchas muchas cosas y acabaron siendo realmente importantes. Empezó siendo, pues como decías, una leyenda o un relato, pero bueno, siempre está muy bien estas aportaciones científicas que nos demuestran cómo a veces lo que mágicas, porque son claro, siempre de la lo que alguien imaginó en un momento determinado, después alguien se encargará de hacerlo realidad, desde Exacto. luego. Uno de los asuntos que durante esta semana ha generado muchísima polémica y que sí me gustaría que comentáramos, porque tiene infinidad de prismas para ser analizados, y a mí se me ocurren muchísimos comentarios al respecto. Tiene que ver con el diseño inteligente. Aquí hemos hablado en ocasiones de ese nombre que se le ha dado a la teoría alternativa a la evolución que han presentado y que llevan presentando desde hace unos años esta parte, y lo hemos seguido en La Rosa de los Vientos, en las tertulias, en diferentes ocasiones. Una teoría alternativa a la evolución que no es creacionismo puro y que ha generado muchísima polémica en los Estados Unidos. Una teoría según la cual, en principio, según los postulantes de esta teoría, la evolución es válida, pero con la aportación a lo largo del proceso evolutivo de una serie de elementos que no pueden explicarse por el azar, por la selección natural, y que habría que pensar en algún tipo de fuerza que habría sido importante en esos cambios que se habrían generado con el paso del tiempo en las diferentes especies y fundamentalmente, por supuesto, en la especie humana. Decimos que ha habido polémica esta semana porque los responsables de este diseño inteligente, todos ellos científicos, por lo menos en su titulación, varios de ellos pertenecientes a la Organización Médicos y Cirujanos por la Integridad Científica, el PSSI, una organización norteamericana que se iba a presentar y que se va a presentar en los próximos días en España a lo largo de una serie de conferencias con científicos venidos desde Estados Unidos y con científicos españoles que pertenecen a este colectivo de defensores del diseño inteligente, en una serie de conferencias, como decimos, encuadradas bajo el título Lo que Darwin no sabía, y que se van a pronunciar en Barcelona, en Málaga, en Madrid, en León y en Vigo. Comenzaban este ciclo de conferencias el próximo día 17, pero se ha generado una polémica enorme, especialmente porque tanto en León como en Vigo iban a ser foros universitarios los que iban a ceder sus aulas para que estos científicos dieran a conocer su teoría y expusieran, si las tienen o no, sus bases. En concreto, en León una de las charlas iba a celebrar en el Aula Magna de la Facultad de Biología y en Vigo en el Aula Magna de la Escuela Superior de Técnicos en Comunicaciones de la Universidad de Vigo. Como decimos, la polémica ha sido enorme. Un Diario Nacional y muchos medios, y especialmente a través de Internet, se ha hecho una campaña en contra del diseño inteligente, se ha presionado, entre comillas, a las instituciones científicas que iban a prestar sus aulas para este cometido. En Vigo, finalmente, se ha suspendido en el aula magna de la Escuela Superior de Técnicos en Comunicaciones. Los responsables han decidido suspender este ciclo de conferencias. Y en León, José Carlos Pena, que es el decano de la Facultad de Biología, el miércoles, cuando la polémica comenzó, dio a conocer una nota en donde decía que sus convicciones evolucionistas son absolutas, pero también añadía en la nota: lo son absolutas mis ideas liberales que me hacen llevar a permitir y afrontar cualquier debate sobre la concepción de la biología. Horas después, este decano de la Facultad de Biología de León recibía un comunicado por escrito de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, un comunicado escrito directamente por el presidente de esta sociedad, por Manuel Soler, tras lo cual el mismo decano, que había efectuado anteriormente esas declaraciones, dijo que no se atrevía a tomar una decisión sobre la suspensión o no de ese acto, que elevaba la consulta a la Junta de la Facultad, y esa misma tarde emitía una carta, un comunicado, que vamos a leer. Tenemos ese comunicado con el sello de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, firmado por José Carlos Pena Álvarez, que dice: una vez recabada la opinión de la Junta de la Facultad y valorando todas las respuestas, sin que ello signifique ningún cambio en mis convicciones, tanto científicas como personales, que en una ocasión me llevaron a enfrentarme y a debatir públicamente con la persona que había solicitado para este uso el aula, tiene que decir, Y añade finalmente que ha decidido revocar la autorización inicial otorgada al responsable de este colectivo en España para la conferencia programada para el próximo día 23 de enero con el título Lo que Darwin no sabía. Añade al final que lamenta los perjuicios que se hayan podido causar, que este hecho haya podido causar a los organizadores del acto y a cuantas personas, sin pretenderlo, se hayan visto ofendidas por la actuación estrictamente personal del decano, que en este caso no afecta al equipo decanal que dirijo. Una carta con profundo significado, y la pregunta y lo que se puede formular, el debate que se puede abrir, es que lo que yo he detectado, y ojo, que yo he sido de los que he defendido en esta tertulia en varias ocasiones, que ese diseño inteligente no era exactamente creacionismo, pero lo que hacía era abrir las puertas al creacionismo y a determinadas teorías, y que se utilizaba como una forma de acercarse a diferentes foros científicos. Pero la primera pregunta, yo creo que con lo que se ha publicado en la prensa, lo que se ha hablado en medios televisivos y radiofónicos durante estos días al respecto, quizá la primera pregunta es saber, o intentar discernir o dar algunas guías a los oyentes. ¿Diseño inteligente es lo mismo que evolución? ¿El diseño inteligente tiene algo de ciencia o no tiene algo de ciencia? Esa es la primera cuestión, que bueno, nos podía llevar horas, desde luego. Claro. Bueno, es complicado. Es decir, es que dentro de los movimientos que defiende el diseño inteligente de Estados Unidos hay de todo. Es decir, cuando digo hay de todo, quiero decir que hay casos extremos que son creacionistas puros y se disfrazan de diseño inteligente porque es una manera cómoda de acceder a una palabra que está muy quemada, como la palabra creacionismo. Y por otro lado, hay gente muy, muy, muy próxima a las teorías darwinistas evolutivas que consideran, sin embargo, que hay algunos elementos que no acaban de encajar. O sea, digamos que en ese amplísimo espectro se mueven todos. Lo que ha ocurrido, yo tengo aquí una opinión complicada en el sentido que no lo tengo tampoco tan claro. Es decir, por un lado, yo creo que la universidad tiene el derecho, en principio, de poder limitar sus foros y sus lugares a aquellas cuestiones que están dentro de la ortodoxia científica o lógica, pero en cualquiera de los campos, no solamente el campo de la ciencia, sino también el campo de las humanidades o incluso del arte, cualquier cosa. Es decir, la universidad, como centro del saber oficial, en cierto modo, tiene que tener el derecho de, por ejemplo, hacer que una persona no dé una conferencia negando el holocausto, por poner un caso. Sin embargo, la sociedad democrática sí creo que tiene el derecho de poder escuchar cualquier teoría que no suponga un delito. Y esto no lo es. Por lo tanto, claro, derecho, lo del holocausto sí lo es. Eso sí lo es, claro. Es que son casos diferentes. Pero hablaba desde el punto de vista incluso científico. Es decir, en ambos casos, es decir, yo creo que, por supuesto, los creacionistas o el diseño inteligente tienen todo el derecho del mundo a exponer lo que dicen. Y, por supuesto, también creo que la universidad tiene todo el derecho a intentar decir que la teoría científica llega hasta aquí y no más. Perdón, lo probado científicamente, llega hasta un punto y no más. Porque sí que es verdad que en ese amplísimo espectro que he comentado de los que defienden el diseño inteligente, que va eso, desde creacionistas puros hasta gente que simplemente no le encajan algunos elementos de la teoría darwinista, cabe todo el mundo y cabe demasiadas cosas. Por otro lado, hay algunas cosas que a mí siempre me han preocupado mucho de la ciencia llevada hasta el extremo máximo. Yo no olvido tampoco que darwinistas sean los del darwinismo social, Es decir, que ahí cabe todo. Entonces, mi opinión, en resumen, creo que la universidad tiene todo el derecho del mundo a decir que no, y creo que todos estos tipos tienen todo el derecho del mundo a expresar su opinión. Pero además las palabras del decano sí hablan un poquito de depresión, ¿no? Sí que deduces uno... Eso es otro tema. Uno sí puede decir que bueno, ha sido presionado el decano para anularlo, estoy convencido. Socialmente, no por nadie en concreto, pero la situación le ha podido llegar a preocupar. Pero es que eso forma parte de algo que curiosamente los creacionistas están utilizando muy bien. Y es que la ciencia ya está siendo tremendamente torpe. Y es que automáticamente cuando tú haces eso, te empieza a surgir la palabra ciencia inquisición. Claro, porque ¿hace la equivalencia? Da la sensación de que ha habido un proceso casi, de talibanización por parte de algunos responsables o de algunos ideólogos científicos, pues en este caso serían ideólogos científicos, que determinan qué es lo que hay que pensar y qué es lo que no hay que pensar y qué es lo que hay que prohibir, que he llegado incluso a escuchar que se debería prohibir a alguien hablar de eso en cualquier foro público, ¿no? Yo creo que es un error que se prohíban este tipo de manifestaciones, un error que se prohíba dar conferencias donde se expone otro punto de vista de la evolución, que no es la evolución darwinista, pero es otro punto de vista basado en algunos postulados científicos, que es el diseño inteligente, que en eso se diferencia del creacionismo. El creacionismo, ya sabéis que básicamente lo que propugnan es decir que lo que se comenta en el Antiguo Testamento, en el Génesis, es auténtico 100% y, por lo tanto, hay que comulgar con piedras de molino. Y si dice que el hombre fue creado al séptimo día, pues uno se lo cree y se acabó. Es decir, el diseño inteligente va más allá, por eso se llama también diseño inteligente. Es decir, hay personas, hay científicos, hay biólogos que están implicados en esta propuesta. Por eso me parece un error que se limite esta información, que se censure. Otra posibilidad, que tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero te puedo asegurar que la mayoría de la gente no sabe lo que es el diseño inteligente. Este tipo de foros, de conferencias, de simposios, pueden servir para eso, para que la gente sepa lo que es el diseño inteligente y después cada uno que opine. Pues, mira, me parece una estupidez y me quedo con la teoría de Darwin. O habrá gente que tenga sus dudas razonables, como es mi caso, y que yo no me creo ni tampoco la teoría de la evolución de Darwin, ni tampoco me creo el diseño inteligente. Yo creo que los dos hacen aguas por muchas cosas. Es decir, solo hay que ver un poco lo que es la evolución animal, ¿no?, desde hace milenios y desde hace millones de años, para darnos cuenta que algunos sí han ido evolucionando, es decir, se han ido adaptando al medio, y otros son exactamente iguales como eran hace 65 millones de años, y eso no hay forma de que lo explique ningún darwinista. Bueno, sí, eso explicaría que sería un diseño muy perfecto. Exacto. Que tiene. No, es cierto, el darwinismo sí lo explica. Si el caso del cocodrilo, por ejemplo, no ha evolucionado de las hormigas, no evolucionan porque, bueno, biológicamente son sociedades perfectas, incluso, o animales perfectos, no. No es eso, lo que es que de verdad es que es tan amplio el diseño inteligente, hay tanto metido dentro, es de gente que es que son prácticamente darwinistas y que simplemente hay algunos elementos menores que no les encajan. Por cierto, casi siempre referidos al ser humano, cuidado. Esto sí que es un matiz interesante. Pero eso puede sí significar que existe una creencia de corte religioso. Claro, cuidado, es que la mayor parte de los que... Esa es la cuestión. Uh-huh. Es que yo creo que la práctica totalidad, yo digo en serio que la práctica totalidad de los que defienden el diseño inteligente tienen un elemento de convicción religiosa detrás. Y los que dicen que no, también. Uh-huh. Es decir, es que lo tienen claramente, claro. Porque lo están defendiendo, claramente es un elemento de carácter religioso, de creencia. Digo religión en el sentido de creencia. Tú crees en algo que va más allá de lo experimental de la ciencia. Sin embargo, es verdad que en algunos de los casos, la sensación que da es que así como los creacionistas están convencidos, eso como ha dicho Jesús, que Dios creó todo y punto y se acabó el rollo, y acabó uno con su función. Sin embargo, entre los defensores del diseño inteligente hay muchos que limitan al ser humano el elemento no darwinista. Es decir, no es que nieguen la evolución darwinista, pero le añaden algo más. Por eso lo llaman así. Entonces, ese algo más lo hacen referencia principalmente al ser humano. Y además yo creo que el error, bastante tendencioso por otra parte, porque viene orquestado, ¿no?, por determinadas instancias científicas, es asociar diseño inteligente a creacionismo. Y no lo es. Yo creo que Carlos lo ha explicado muy bien, donde hay una horquilla de opciones, donde hay de todo, ¿no?, desde los más radicales, de los más fanáticos, hasta los más tolerantes desde el punto de vista científico, que no se creen al 100% lo que dice la teoría de la evolución de Darwin. De hecho, yo no conozco a ningún científico que admita al 100% la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, por eso, porque hace aguas. Es decir, lo que comentaba Carlos de que Darwin dice que hay animales perfectos, eso no es consensuado por el resto de la comunidad científica, por el resto de los biólogos. Es decir, no hay ningún animal perfecto, todo animal es susceptible de evolución, sea el celacanto o sea el cocodrilo. Es decir, que hay cosas ahí que la teoría de la evolución no la puede explicar, a pesar de que haya intentado explicarlo con determinados postulados científicos. Es decir, no explica la evolución, ni la evolución del hombre. Es decir, por eso nunca se va a encontrar el eslabón perdido, y aquí hemos hablado hasta la saciedad y lo que nos queda de cómo se dio el salto, ¿no?, de un primate X al Homo sapiens. Es decir, ese eslabón perdido no se va a encontrar si es verdad que hubo una especie de mutación genética. Nunca se va a encontrar. Por lo tanto, la evolución de Darwin ya hace aguas solo en ese sentido, en el punto de vista antropológico. Pero es que con los animales ocurría lo mismo. ¿Y por eso hay que satanizar el darwinismo? Pues claro que no, porque hay cosas muy positivas. Es decir, salvando las distancias, con el diseño inteligente, con el que yo no estoy nada de acuerdo, pero que te das cuenta de que no es creacionismo. Es decir, que intentan hacer una explicación científica en aquellas lagunas que el darwinismo no llega. Entonces, bueno, pues de la mejor manera o peor, o con mayor o peor fortuna, intentan crear o sustituir ese, con argumentos científicos, entre comillas, esas lagunas que se han generado con la teoría evolucionista de Darwin. Eso es lo que impide que se les pueda escuchar en algún foro universitario. Yo creo que es un error. Uh-huh. Eso sí que es satanizar una creencia que luego haya cada cual como opine y si quiere defenderla o no quiere defenderla. Pero yo creo que la libertad de información cultural, en este caso, tiene que estar libre y ningún decano debería estar presionado, y menos acceder a ese tipo de presiones o de amenazas, sencillamente por unas cuestiones, yo creo, interesadas y que no favorecen, por supuesto, para el mayor conocimiento de una materia en concreta, como es en este caso la evolución de las especies. Y que si incluso entre quienes están en contra, y esa es mi opinión, del diseño inteligente, de cualquiera de sus formas, de las más cercanas al darwinismo como de las más cercanas al creacionismo puro y duro, este tipo de decisiones lo que hace es fortalecer a quienes tú precisamente estás criticando. Lo que comentaba antes es que te utilizan siempre el argumento ciencia igual inquisición, que es una barbaridad, pero es que lo hacen claramente. Y afortunadamente, gracias a la ciencia, conocemos nuestro mundo, Jesús, y conocemos lo que hay mucho más allá de nuestras fronteras, de las fronteras terrestres, porque hemos vivido una semana con muchos hallazgos, muchos descubrimientos. Se ha hablado del espacio mucho, porque, por ejemplo, entre otras cosas, se ha descubierto el mayor agujero negro. Se ha descubierto el mayor agujero negro. Claro, dicho esto, dirá, bueno, vale, ¿en qué consiste el mayor agujero negro? Porque con este universo que tenemos cuasi infinito, pues claro, decir que se ha descubierto el mayor agujero negro, vamos a decir una cifra, para mí cuando se habla de astronomía es escalofriante. Y hay veces que te da como repelús, ¿no? Que te recorre toda la columna vertebral. Estamos hablando de 18.000 millones de veces la masa del Sol. Es este agujero negro conocido, 18.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Hacerse una idea también es complicado. Es difícil, por eso digo que es difícil. Es difícil. ¿Dónde se ha detectado? Bueno, estamos hablando, es una magnitud inimaginable. Es decir, bueno, hay que decir una cifra porque hay que decirla, pero es imposible concebir esto, ¿no? Pero claro, el que sabe lo que es un agujero negro dice, Atiza, pues cuidado porque puede ser que nuestro sistema solar esté en peligro. No, que tranquilo, que está muy lejos de aquí. Se ha detectado por los científicos en el corazón de un cuásar denominado OJ287. Digo esas siglas porque te gusta a ti, Bruno, de solo me falta para que me dijeras agua o tocado. El OJ287. Bueno, tenemos perfectamente localizado. Localizado a 13.500 años luz de la Tierra. Casi, para que también nos hagamos una idea, en las fronteras de lo conocido. Exactamente, yo creo que estamos más en lo desconocido porque desconocemos más de lo que sabemos. Incluso se han encontrado dos agujeros negros, este es el mayor, el más pequeñito, el renacuajo, en fin, el que orbita además alrededor, fíjate, agujeros negros que orbitan alrededor de otros agujeros negros. Los conocimientos astronómicos son fascinantes, vamos, después incluso hay autores de ciencia ficción que están buscando argumentos. Aquí en la astronomía tiene unos cuantos. Bueno, pues el pequeñito solo tiene como masa 100 millones de soles. Después de los 18.000 millones que hemos hablado de antes, no hay nada, ¿no? Bueno, estos son datos de la Sociedad Astronómica Americana. Se ha pensado que desconchón en el universo. 18.000 millones de soles. Sí, porque todo lo que hay alrededor, imagínate dónde va, ¿no? Solo está la luz. O sea, que ese es uno de las noticias que se han dado. Por eso digo lo de la Sociedad Astronómica Americana de Austin, en Texas, porque se han reunido en esta semana y ahí han dado a conocer muchos de estos informes. Por eso ha sido tan pródiga en noticias astronómicas la semana. Pero también se ha hablado de materia oscura, por ejemplo, que a ti tanto te ha interesado y siempre nos traes noticias al respecto. Sí, me interesa porque, claro, es que... Porque lo es todo. Porque lo es todo. Es que estamos hablando de que prácticamente todo el universo es materia oscura y energía oscura. Es decir, lo desconocemos totalmente. Y, por lo tanto, como se desconoce, el que haya alguna información donde revele la existencia, que a nivel teórico se sabe que ahí existe esta materia oscura, pero no a un nivel práctico. Entonces, bueno, el hecho es que sí se ha detectado, no se detecta, evidentemente, con ningún instrumento conocido, pero sí se puede detectar por métodos indirectos. Y bueno, se sabe, ¿no?, que la materia oscura, que ocupa prácticamente toda la masa del cosmos, sí se sabe que hace que las galaxias enteras se deformen, que choquen unas galaxias contra otras y que se arremolinen en grandes cúmulos. Bueno, todo eso se sabe que es producto de esa materia negra y materia oscura de la que desconocemos prácticamente todo. Lo que pasa es que ahora un grupo internacional de científicos ha usado las imágenes del telescopio espacial Hubble para crear el primer mapa detallado de la materia oscura. Fíjate, el primer mapa detallado, lo cual eso es avanzar muchísimo, cuya acción se deja ver sobre todo en el supercúmulo de galaxias conocido como Hubble 901/902. Ese es el cúmulo de galaxias donde se ha detectado este tipo de cosas. Bueno, solo un dato que me parece muy significativo, y es que se ha confirmado hasta el momento la existencia de esta clase de materia, que ya digo, no se deja ver directamente, pero que ejerce un gran influjo gravitatorio. Y una de las cosas que se ha demostrado es lo que decía Einstein hace tiempo, que el universo es curvo. Porque se sabe que detrás de hay como cuatro agrupaciones principales de materia oscura cuya masa total equivale a 10 billones de soles, es decir, estamos aquí otra vez utilizando cosas mareantes. Detrás hay otros cúmulos galácticos y si la materia oscura no estuviera ahí, veríamos las galaxias que están detrás mucho más pequeñas, porque la gravedad de esta materia oscura curva el espacio tal como predijo Albert Einstein. Es decir, que esto confirma lo que ya se sabía a nivel teórico. Nos curva el espacio y aumenta las cosas que están detrás de esta materia oscura. Y por eso lo vemos incluso más amplificado. Es decir, ya digo que... Y lo último es que la Vía Láctea podría albergar cientos de agujeros negros solitarios. Es la última noticia astronómica que traigo, de las muchas que se puede decir, y que tampoco tengamos ningún peligro, porque estamos hablando solo de un agujero negro de masa intermedia. Pero, en fin, que sepamos que en nuestra Vía Láctea, es decir, en nuestra galaxia, tenemos unos cuantos agujeros negros. No uno ni dos, sino cientos. Después de las noticias que llegan ahora dentro de tan solo unos instantes, en la sintonía de Onda Cero Radio, os contamos más noticias, algunas también relacionadas con el mundo de la astronomía, relacionadas con Bill Gates, que destina 10 millones de dólares a la construcción de un telescopio potentísimo que se va a situar en Chile, en una de las zonas con el cielo más limpio en el continente sudamericano. En el 2013 se pondrá en marcha este telescopio con la cámara de fotografía más grande y más perfecta que existe en el mundo, que será capaz de obtener imágenes con 3.000 megapíxeles, es decir, cientos de veces más que cualquier cámara fotográfica conocida. Ese es el proyecto en el que se ha embarcado Bill Gates a partir de su salida de Microsoft, que se va a producir dentro de tan solo unos meses. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, hasta las 3 de la madrugada, después otras muchas cosas más, hasta las 4. Y aquí tengo a ambos con unos traguitos de agua de Valencia, muy rica, ¿verdad? Sí, sí. Está de muerte a estas horas. Agua de Valencia y otras viandas con unos boniatos y unos bombones que estamos degustando. Una de nuestras oyentes, Eva de Valencia, nos lo envió. Desde aquí nuestro agradecimiento a ella y a todos los que nos están enviando y que nos han enviado en estas fechas pasadas. Además, ¿por qué sospechan siempre que nos gusta el dulce de noche? Es una cosa curiosa. ¿Sí? Bueno, no se nota, porque como no lo comentamos algunas veces... Sospechan y acierta. Y acierta, sí, dicho. Bueno, la coborza que tiene el robotito este... Sí. Además, se mira, se camufla. Ya te dije que no tienes que dar agua de Valencia. Ahora ya no sigue la línea. Quien está, y lo hemos anticipado antes de las noticias, quien ya tiene muy claro su futuro, bueno, yo creo que más claro que cualquiera de nosotros, es Bill Gates. Creo que no va a pasar problemas en los próximos milenios. Bueno, hasta ha tenido gracia la promoción esa que se ha hecho él mismo. ¿No lo habéis visto? Se ha hecho un micro documento. Él mismo se ha hecho como una especie de spot publicitario, sí, en el que se supone que busca nuevas actividades porque se retira. ¿Cómo se retira, no? Y sale con un montón de gente, intenta tocar música, pero no le gusta a Bono, al de dos, intenta. Entonces va haciendo varias cosas. Él mismo se ríe, sí mismo. Sí, ha generado una leyenda urbana, que la sabrás tú, Bruno, en esta semana, pero no esta última. Hay muchas nuevas. Sí, que está repartiendo su dinero. Entonces tienes que mandar unos cuantos emails a tus conocidos y tal. Porque aquello lo detecta Microsoft y sabe perfectamente a quién distribuir este dinero, y por cada email, pues no sé si al final. Vamos, que el que menos gana, el más tonto, se gana 40.000 euros. Bueno. Que me ha llegado y que ya te la pasaré, pero que está en esa línea de que como se está retirando, quiere repartir. La primera leyenda urbana que nos tenemos que creer es la que él mismo ha generado, porque da la impresión, está queriendo dar la impresión, de que ya no va a tener nada que decir en Microsoft a partir de ahora. ¿No? Hace tiempo ya tenemos que creérnoslo, que no se lo crea absolutamente. Hace tiempo que... Yo siempre he dicho, además, es que lo sostengo, aun siendo maquero, que menos mal que Bill Gates es una buena persona, porque fuera malo, iba a ver el mundo lo que era bueno. Y la verdad es que es cierto que cuando él dijo que se retiraba, bueno, que se retiraba, que volvía a las divisiones de programación y de tecnología de Microsoft, que él algo lo que hacía referencia en realidad es a que había encontrado a gente todavía más implacable y dura que él, como Steve Ballmer. No quiere decir que es que le haya sustituido la monja Teresa de Calcuta. Lo que ocurre simplemente es que yo también, por intentar poner un momento en su lugar, cosa que sé que es complicada, sí, que cuando tú te quieres comprar un libro antiguo, te compras un códice de Da Vinci de 4.000 millones. Claro. Entonces es muy fácil ponerse en su lugar. Otro tipo de vida. Yo creo, o que, para mí siempre le menciono porque es uno de los tipos para mí más fascinantes del mundo actual, que es Paul Allen. Paul Allen, que fue el cofundador con Bill Gates de Microsoft hace años y años ya. Si es que Paul Allen nunca está en las listas en los 5 primeros. Está siempre entre 5 y el 10 en todas las listas. Uh-huh. ¿Tiene el yate más gordo? No, tiene el séptimo. ¿Tiene el submarino más grande? No, tiene el segundo. ¿Tiene la casa más grande? No, la octava. Pero están todas. Pero está en todas las listas. Uh-huh. Y luego, es cierto que gasta un dinero enorme de su fortuna en lo que llamaríamos caprichos especiales. Por ejemplo, Steve Ballmer es uno de los grandes impulsores de la carrera espacial privada. Uh-huh. Y actualmente está siendo ya uno de los grandes impulsores de la futura exploración del océano, porque le gusta, se divierte y tiene dinero. Bill Gates lo que le pasa es que no ha encontrado los gustos de Steve Ballmer. Además se nota claramente. Porque yo si no creo que lo hubiera hecho antes. El dedicarte a hacer otras cosas que no sean... Bueno, que total, ¿qué más le da? Uh-huh. Lo que quiera. Pues una de las dedicaciones, uno de las de los destinos de ese dinero, 10 Perdona, millones... Paul Allen, no Steve Ballmer. Pero Paul Allen, precisamente, hace muy poquitos semanas hablábamos de él, sí, destinaba una gran cantidad de dinero, mucho más de la que va a destinar a este proyecto Bill Gates, para la construcción de un radiotelescopio de radiotelescopios gigantesco y que va a multiplicar por 500 la posibilidad de detectar si es que hay algo ahí fuera, en el espacio, con inteligencia para enviar señales. Y Paul Allen está siendo el que más dinero está invirtiendo en esta causa. En el sentido del filántropo rico millonario americano tradicional que entrega todo a la comunidad. Bueno, ha cambiado el concepto, ya no son como los del siglo XIX-XX, pero ahora hacen otras cosas parecidas. Y en el caso de Paul Allen está claro que va hacia sus dos grandes aficiones, la exploración del espacio y los fondos marinos, que es lo que le gusta. Uh-huh. De momento se compra el submarino privado más grande del mundo. Nada más. Se está haciendo que... Pues lo que va a construir Bill Gates, o lo que se va a construir en parte con el apoyo de Bill Gates, es el que podría ser, y el que desde luego será, el más importante de los telescopios del planeta. Estará conformado por 3 lentes refractarias y un espejo gigante de 8.5 metros de diámetro, gracias a lo cual se podrá obtener un panorama al detalle de todo el universo visible, al contrario que los actuales, que solo pueden escrutar una parte de ese cielo visible. El proyecto en total cuesta 400 millones de dólares. Es importante también dar este dato porque da la sensación con las informaciones de que Bill Gates es el único que aporta algo, aporta 10 millones de dólares de los 400 millones que va a costar este telescopio, cuyo nombre es el Gran Telescopio para Rastreos Sinópticos. Se va a ubicar en la cima del Cerro Pachón, que se alza al norte de Chile, a 2.682 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un lugar que ha sido elegido para la ubicación de este telescopio por su atmósfera transparente, por la ausencia de contaminación lumínica y por tener unas posibilidades extraordinarias para la observación del cielo. Se acabará de construir en el año 2013. Constará, además, de una cámara de fotografía de 3.000 megapíxeles, que será la cámara más grande jamás diseñada. Con una ventaja absolutamente asombrosa y casi años luz de la siguiente cámara fotográfica. Gracias a eso se podrán conseguir varios objetivos que son los que se han propuesto los responsables de este telescopio ubicado en Chile, pero los responsables están en la Universidad de Arizona. Se van a investigar fragmentos de la materia oscura, precisamente Jesús, que constituye, como antes decías, el 90% de la materia existente en el universo. Se observará y se utilizará este telescopio para observar eventos transitorios protagonizados por las estrellas novas y las supernovas. Gracias a este telescopio se podrá trazar el primer mapa tridimensional de la Vía Láctea, investigar el cinturón de Kuiper y rastrear los asteroides cercanos a la Tierra. Cada 4 noches la cámara digital de 3.000 megapíxeles, para que nos hagamos una idea, las más importantes de las que hay en el mercado, de las que podemos ir a comprar mañana, de las Reflex, yo no sé, Carlos, tú estás mucho más próximo a esto, pero te compras una de 10 megapíxeles y ya tienes un equipazo extraordinario, ¿verdad? No sé cuánto tienen, pero la verdad que la mía, que no es una gran cosa, hace unas fotos ya estupendas, con lo cual me imagino que 3.000... ¿Cuánto has dicho? ¿3.000? 3.000 megapíxeles. 3.000 megapíxeles. Claro, debe pesar un poco. Sí, desde luego. Tomará imágenes de esa cámara a intervalos de 15 segundos. Gracias a este procedimiento se espera ingresar cada noche 30 terabytes de información. Y en 10 años se obtendrán 200.000 imágenes. Por lo tanto, estamos hablando de que Bill Gates participa con esos 10 millones de dólares en el proyecto astronómico terrestre, porque estamos hablando de telescopios ubicados sobre la superficie, más importante para el futuro, uno más para el futuro relacionado con el mundo de la informática, como comentaba anteriormente Carlos, Paul Allen participando en el Allen Telescope también, sí, precisamente en ese radiotelescopio que está potenciando muchísimo la capacidad de registrar posibles señales de vida inteligente. Y si todo esto y todos estos proyectos que están fundamentados en una base de descubrimientos recientes, a alguien se le hubiera ocurrido hace 20 o 30 años decirlo y afirmarlo, pues seguramente habría corrido el mismo destino que quienes han intentado dar estas charlas estos días pasados en algunas universidades. A veces tenemos que ver las cosas con la perspectiva del tiempo, desde luego. Pues Bill Gates, que es uno de nuestros protagonistas, pero además, Carlos, también son protagonistas, al igual que el insecto que nos traes, absolutamente robotizado, absolutamente artificial, pero los insectos, biológicamente hablando, fueron protagonistas mucho antes de que el ser humano empezara a caminar sobre el planeta, o tuvieron un papel muy importante sobre uno de los sucesos de los que más investigan los científicos, que es la desaparición de los grandes dinosaurios. Claro, porque es una desaparición muy llamativa y además comúnmente conocida por todo el mundo, con lo cual saben cualquier científico que es además un campo de investigación que tiene encima luego un enorme acceso a los medios de comunicación, porque son noticias que salen, que la gente conoce y que lee. ¿Os acordáis cuando en Parque Jurásico la película empieza básicamente enseñando en una gruta de la Dominicana encuentran un insecto metido en ámbar? Bueno, pues dos de los mayores especialistas en el mundo en insectos atrapados en ámbar, especializados para todos gustos, como podéis ver, se llaman George y Roberta Poynar. Está claro que o son hermanos o son matrimonio, lo cual es una afición que deben de compartir. Ambos son paleontólogos de la Universidad de Oregón. Y, como acabo de decir, pues su trabajo consiste en examinar las características biológicas de estos pequeñitos animalitos capturados por el ámbar y que, por lo tanto, han pasado hasta nuestro mundo actual, en algunas ocasiones incluso con la comida o la sangre de su última víctima, la última que picaron. Lo que nos permite saber muchísimo, no solamente sobre el medio ambiente de la época en la que ellos estaban vivos, sino también incluso de cómo eran las enfermedades de esos tiempos. De hecho, ellos en sus investigaciones habían conseguido aislar el patógeno que causa la leishmania, un mal que afecta hoy tanto a reptiles como humanos, y también el parásito de la malaria que infecta a las lagartijas. Bueno, pues a través de esos análisis ellos han llegado a una conclusión sorprendente, bueno, más que sorprendente, complementaria de algunas de las teorías que existen en la actualidad sobre la desaparición de los dinosaurios en el Cretácico. Porque hay un problema básico. Imaginemos que seguimos la doctrina clásica o la teoría clásica que se cuenta siempre, de que impactó contra la Tierra un gigantesco meteorito, probablemente en la zona del Golfo de México. Ese meteorito generó una extinción a escala global, pero sin embargo sabemos perfectamente que la desaparición de los dinosaurios, estos bichos tan gigantescos, no solamente no fue inmediata, sino fue de un día para otro, sino que en algunos casos tardó cientos de miles o incluso millones de años en producirse. Lo que se ha sostenido habitualmente es que esa lentitud en la desaparición se debía básicamente a que lo que generó el impacto del meteorito fue un gigantesco invierno nuclear, gigantesco invierno global, o por el contrario algún elemento que mató la capacidad de comida de los dinosaurios, que por razones obvias necesitaban alimentarse con grandes cantidades de comida, y por eso sobrevivieron especies que ya había en su tiempo, por ejemplo el cocodrilo o el tiburón, por poner dos ejemplos de especies grandes o pequeñitas como una gran cantidad de insectos, por ejemplo las hormigas. Bueno, pues lo que ellos sostienen es que los insectos ayudaron de manera definitiva a la muerte de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque cambiaron completamente la estructura vegetal del planeta y ayudaron de manera masiva a la expansión de las plantas con flores en detrimento de las plantas gimnospermas, las hierbas, que suponían el alimento principal de los dinosaurios. De manera que, de una manera indirecta, los mataron de hambre. El libro que han publicado, que lo dice todo, se llama ¿Qué saco de quicio a los dinosaurios? Insectos, enfermedades, insectos, enfermedades y muerte en el Cretácico, que ya es muy llamativo. Lo que sostienen a partir de esta investigación es que, en realidad, esto ayudaría a la teoría del impacto del meteorito, del cometa, indicando que realmente las enfermedades no fueron la única causa de extinción, pero a lo largo de miles o incluso unos pocos millones de años, estas características del mundo que transmitían los insectos, primando a las plantas con flor y transmitiendo enfermedades, pues acabó destrozando a los pobres bichejos estos. Sí, además eso abunda sobre una vieja teoría de lo que más o menos se supone que ocurrió allí. Es decir, no hubo una extinción masiva y súbita cuando cae ese meteorito en lo que es ahora actualmente el Yucatán, sino que se produce una reacción en cadena. Y esto confirma un poco lo que dicen los distintos científicos. La reacción en cadena es que una vez que ese meteorito cae, estamos hablando de que tuvo que ser de más de un kilómetro de diámetro para que produjera menos de un kilómetro de diámetro, porque si hubiera sido más de un kilómetro de diámetro hubiera arrasado no solo con la vida de los dinosaurios, sino con este planeta, ¿no? Pero John, ya sabes que hay toda una catalogación de los meteoritos, si superan o no superan ese kilómetro de diámetro. Este no lo llegó a superar, por suerte, pero sí creo esta reacción en cadena. ¿En qué consiste? En que tú, el polvo que levanta ese meteorito al chocar de una forma tan brusca, tan violenta sobre la corteza terrestre, genera que el Sol esté tapado, es decir, que no pasen los rayos solares a la Tierra durante un periodo X, ¿no?, que varía de meses a años. En este caso podría haber sido bastantes años. Entonces se crea como una capa de ese polvo que ha provocado el impacto del meteorito. ¿Qué ocurre? Que al no entrar los rayos solares, es decir, hay una especie como de invierno permanente, las temperaturas bajan, las plantas poco a poco van desapareciendo porque les falta uno de los elementos fundamentales, que es la fotosíntesis. Al desaparecer paulatinamente las plantas, los animales herbívoros van muriendo. Al morir los animales herbívoros, van muriendo también los animales carnívoros, porque no se pueden alimentar de su carne, ¿no?, que es las otras especies que ellos cazan. Es decir, se van produciendo determinados elementos que, si lo juntamos con esta teoría de los insectos, pues es como si generara un poco una mayor extinción, porque eso provoca determinadas epidemias entre los dinosaurios y otros animales. De hecho, creo que se analizaron también los detritus, las heces, y ahí se vio que había restos de protozoos y que, bueno, pues que tuvieron unas disenterías estos animales tremendas, producidas por la mala alimentación y por las enfermedades que le estaban transmitiendo los mosquitos, que por otra parte eran más virulentos en otras épocas porque también lo estaban pasando mal con este cambio climático. Es decir, que todo fue una reacción en cadena, que no desaparecen de la noche a la mañana los dinosaurios, pero que sí fue causa directa de ese impacto meteorítico. Y luego los insectos, la mala alimentación, en fin, y las bajas temperaturas, pues hicieron el resto de la escabechina. Y lo que sí que está claro, y además esta información lo viene a confirmar, ¿no?, si fueron capaces los insectos de tener un papel y de sobrevivir a una extinción tan masiva, que no pasará en un futuro si el ser humano sigue por este camino tan extraordinariamente interesado en acabar con su entorno y acabar con su planeta, y que quién sabe si de provocar alguna catástrofe global y el ser humano desaparece en un futuro, pues quienes no desaparecerán serán las hormigas, las termitas y todo ese tipo de insectos. No, pero vendrá el siguiente. O sea, si yo creo, yo no soy un fanático de la teoría de Gaia, ¿no?, pero creo que hay algo de verdad en ello por pura observación. Da la sensación de que la vida también, mira, volvemos a Parque Jurásico, es como cuando habla uno de los protagonistas que dice siempre que la vida se abre camino siempre. Bueno, pues efectivamente la sensación de que... Y además creo que es el que hace Richard Attenborough, ¿no? ¿No es el que lo comenta? No, creo que lo comenta el paleontólogo, pero bueno, el matemático, sino el paleontólogo. En cualquier caso es verdad, es decir, la sensación que da, o el matemático cuando habla en la teoría del caos y dice que no planees como planees, algo te va a salir mal. Pero no que te va a salir mal, sino que te va a salir de la manera más insospechada. Pues en el caso de la Tierra, de esa sensación, es decir, cualquiera que vea la historia del planeta, la sensación que da es que la vida no solo se abre camino, sino que la vida parece que tiene un objetivo bastante claro. Entonces, bueno, pues si nosotros lo hacemos mal, pues nos eliminarán, sí, entrará el siguiente. Tiene más posibilidades de sobrevivir los organismos menos complejos. Me acuerdo que hace muchos años la revista, en España lo publicó, hay una revista que ha desaparecido de Ciencia de Tierra, tipo muy interesante, hizo una publicación sobre una famosa investigación norteamericana que publicó en su momento Science, que se llamaba El dinosaurioide. Que era en la previsible evolución de los dinosaurios en el planeta Tierra a un bípedo caminante muy semejante al ser humano. Entonces, bueno, pues decía que algunas de las especies más inteligentes, hábiles o móviles, como tipo velociraptor o así, podían haber evolucionado perfectamente hacia una especie de ser bípedo. Entonces le dedicaban todo un artículo a cómo podría haber sido un mundo gobernado por reptiles, por dinosaurios inteligentes como nosotros, bípedos con dos manos, bueno, y salía una especie de Grey. Algunos dirán que los presuntos extraterrestres se parecen a precisamente a reptiles, porque evolucionaron a partir de este tipo de de... Sí, se le da un airecillo así, pero vamos, que en cualquier caso el ejemplo era muy bueno para intentar indicar que realmente cualquiera de las especies del, bueno, de las especies, las grandes familias de animales del mundo podría haber evolucionado de esa manera. Los insectos no, porque tienen un problema limitado por el... ¿Sabéis que hace unos meses traje una noticia sobre las libélulas gigantes? Porque había en el pasado libélulas monstruosas. Y es que el tamaño de los insectos depende de la calidad del aire. Cuanto más puro es el aire, más crecen. Así que cuidadín, que a lo mejor la contaminación no es tan mala, no es una broma. No, pero que es verdad, tienen un serio problema estructural, pero salvo los insectos, el resto, cualquiera. Mira, podría... decía, antes la Luna estaba mucho más cerca del planeta Tierra que ahora, ¿no? De hecho, la Luna se va alejando cada vez más, unos cuantos centímetros cada año. Y al estar próxima a la Luna también hace que se produzcan gigantismos en las especies animales y vegetales. También, según una vieja teoría, entre ellos la defendía Horvíger, ¿no? Y bueno, pues puede tener su parte de razón por la cuestión gravitacional. Bueno, eso no es muy serio, ¿no? Si lo defendía Horvíger. No, lo defendía en parte. Ya se defendía otro tipo de cosas, incluso él habla de varias lunas y lunas que iban cayendo poco a poco a la Tierra y haciendo gracia porque las extinciones Horvíger masivas. Hasta que enloqueció llevaba una vida muy parecida, bueno, en miniatura, no era como la Bill Gates, no, pero no, es que Horvíger se hizo multimillonario porque patentó un sistema de válvulas para industria. Entonces eso le retiró para siempre. O sea, él era un ingeniero mecánico industrial muy bueno y con una gran capacidad. Y cuando se hizo multimillonario enloqueció. Se dedicó a hablar de la teoría del fuego y el hielo, esas chorradas de las que hablaba. Tenemos además una investigación científica en la que han participado 20.000 personas que tiene que ver con algunas de las cosas que estamos hablando, con evolución también, con el futuro, con el intentar mayor longevidad y un estudio que nos demostraría a grandes rasgos cuáles serían las pautas para lograrlo. Sí. Además, he de decirte, Bruno, que tú no cumples ninguna de estas pautas para sobrevivir un poco más años. Porque el estudio viene precedido de un título, pues eso, bastante comercial, bastante periodístico, que es ¿quiere usted vivir 14 años más? Bueno, ¿quién no? Entonces te dicen, no fume, haga ejercicio, no beba mucho alcohol y coma suficientes frutas y verduras. Bueno, lo del alcohol, evidentemente, no. Lo de fumar, yo creo que no. Lo de ejercicio, creo que eres bastante sedentario. Y no sé si comes muchas frutas o no. Y tampoco bebo mucho alcohol. No, por eso digo que el alcohol no. Ya digo, ya lo descarto. Ya lo descarto. No, y ejercicio, bueno, nosotros tres elementos. Sí. El único que no cumplo es el del tabaco. ¿Ah, solo? Bueno, sí, pues entonces... Bueno, pues a las 11 años, entonces. Bueno, esta es la recomendación de un nuevo estudio británico que durante más de una década han estado siguiendo y analizando con cuestionarios a 20.000 personas. O sea, que estamos hablando de un espectro bastante amplio, ¿no?, para sacar unas conclusiones, bueno, más o menos concluyentes. Los investigadores descubrieron que los que no siguieron ninguna de estas recomendaciones, estas cuatro recomendaciones que acabo de comentar, tuvieron cuatro veces más probabilidades de haber muerto que aquellos que sí lo hicieron. Y lo que no importó es si el individuo era rico o pobre, que ya sabes que las cuestiones sociológicas en otros estudios sí se ha evaluado y parece que tiene una cierta incidencia. En este caso, no. Bueno, pues esto es lo curioso, ¿no? La evidencia científica ha sido abrumadora que determinados estilos de vida marcados por la dieta, el ejercicio, el consumo de alcohol y el tabaquismo sí tienen un efecto muy directo en la salud y en la longevidad del individuo. Algo que más o menos intuía, pero que ahora, una vez más, con otro estudio, pues quedan las cosas como muy claras y los puntos sobre las íes, pues sí, ya digo, si alguien tenía algún tipo de duda. Según el estudio, que se ha publicado en la revista de la Biblioteca Pública de Ciencias, esta es la primera vez que se analiza el efecto combinado de estas cuatro formas de conducta. Porque siempre se había analizado eso. ¿Fumar es bueno o malo? Está claro, pues malo. Pero un estudio directamente relacionado con el tabaquismo, o bien con determinados hábitos de conducta, o bien con la dieta, si ingerías o no ingerías determinadas frutas o verduras, cosas de este tipo. No, en este caso han cogido los cuatro elementos y han hecho un registro de 20.000 personas en el norte de Inglaterra entre el año 1993 y el año 2006. Ninguno de los participantes de entre 45 y 79 años tenía cáncer o ninguna enfermedad cardiovascular al iniciar el estudio. En fin, se ha buscado personas sanotas. Y aunque la mayoría era de raza blanca, todos provenían de distintas clases sociales. Ahí se buscó mucho que no hubiera, en ese caso, discriminación social de ningún tipo. Bueno, los resultados que se mostraron, pues estamos hablando de un promedio de unos 11 años, la gente con una puntuación de cero, imagínate los que sacaban la puntuación cero, es decir, aquellos que no cumplían ninguno de los cuatro requisitos, ¿no? Bueno, pues eran, no cumplían ninguno de esos cuatro estilos de vida. Tuvieron cuatro veces más probabilidades de haber muerto que aquellos que sí lo hicieron. Es decir, que no fumaron, que sí hacían ejercicio, que por supuesto hacían una dieta bastante sana en cuestión de frutas y verduras y que no tomaban mucho alcohol. Cuando digo que no tomaban mucho alcohol, quiere decir que sí tomaban sus vasitos de vino o alcohol, pero siempre de una forma moderada, es decir, aquello que se estipula que es hasta saludable, como todo. Siempre es una cuestión de dosis. Y las personas con una puntuación de cero tenían el mismo riesgo de morir que una persona 14 años mayor, pero con una puntuación de 4 puntos. Es decir, que aquellos que se habían obtenido 4 puntos, es decir, que cumplían todos los requisitos, pero que tenían 14 años más, tenían las mismas probabilidades que el que no cumplía ningún requisito y tenía 0 puntos. Por eso dice el estudio, ¿quiere usted vivir 14 años más? Que ahí viene un poco esa especie de falacia periodística, ¿no? Bueno, según los investigadores, ni la clase social ni el índice de masa corporal del individuo tuvieron importancia en el resultado. Comentaba uno de los investigadores que esto era muy importante porque en estudios previos sí se ha visto que los factores de riesgo cambian dependiendo del nivel socioeconómico y las características nutricionales de la persona. Pues en este caso se dieron cuenta que daba igual que fueras alto o bajito, que tuvieras más masa corporal, que tuvieras un cuerpo atlético o que tuvieras una barriga cervecera. Es decir, ahí lo que importaban era que siguieras a rajatabla esos cuatro elementos de riesgo. Yo la única crítica que puedo hacer a este estudio es que, bueno, quizá esa diferencia social con la longevidad o pueda no notarse en un entorno político determinado, en un país como España, un país como el Reino Unido, como Estados Unidos, pero está absolutamente demostrado que por mucho que sigan esas cuatro pautas, los habitantes de Burundi van a vivir menos que los habitantes de Estados Unidos. Pero es que también hay otros fenómenos, que es la salubridad del lugar en general, del agua, de la higiene en general, la higiene de los lugares, de las casas, de los medios públicos, la sanidad básica. Pero yo creo que es válido en entornos... En el mismo entorno, estamos hablando del norte, claro, de la porque tierra, lo que se entiende por... No, habla del mundo desarrollado esto. Claro, desarrollado, ¿no? Se ha especificado, esas 20.000 personas es del norte de Inglaterra, pero estamos hablando del mundo desarrollado. Claro. Y lo único que no han tenido en cuenta es su estrato social. Es decir, que han buscado gente pobre, paupérrima, gente de una alta clase social y, por lo tanto, más proclive a determinados hábitos. Es decir, eso sí que ha sido como bastante democrático. Pero, evidentemente, claro, las condiciones climáticas de Inglaterra ya no son las de Burundi o no son las de Bangladesh. Claro. Es decir, que en ese sentido hay que descartar que uno de Bangladesh tiene más posibilidades de morir por un huracán que morir por el tabaquismo, sencillamente porque está en una zona geográfica de alto riesgo. No, se están refiriendo a hábitos de conductas en personas que viven en un mismo entorno social, a pesar de que su condición socioeconómica sea muy diferente una de otra. Es que si no, evidentemente el estudio sería imposible de hacer, porque ya tendrías que estar evaluando tantas cosas que sería imposible. La humedad, la altitud, cosas de ese tipo. No. Entonces, en esa cosa sí que sería aplicable solo para el primer mundo. Es decir, sería aplicable también un poco para nosotros y esos hábitos, ya digo, no es que nos revelen nada nuevo, pero sí se han tenido en cuenta los cuatro factores y sí se han dado cuenta de que con datos en la mano, y estamos hablando de 20.000 encuestas durante más de 11 años de seguimiento, se han dado cuenta de que sí puede haber ese promedio más o menos de 14 años de vida o de longevidad para aquellos que tengan una serie de hábitos un poco más razonables, vamos a decir. Otro trabajo muy reciente, realmente sorprendente, por lo menos en cuanto al titular, Carlos, es que, bueno, tradicionalmente el ser humano, primero con piedra, luego con metal, luego con hormigón, pero ha construido puentes artificiales, puentes para pasar por encima del agua, y ahora resulta que podemos construir puentes de agua para pasar sobre el agua. Efectivamente, pero qué sorpresa de descubrimiento más grande, y sobre todo yo lo quería relacionar con lo que voy a comentar al final, que es el fenómeno de la electricidad y el agua como tal. Bueno, lo primero que hay que decir que en contra de lo que parece, el agua es una sustancia química, obviamente es la más importante del mundo, por razones evidentes para la vida, pero la verdad es que desde hace muchísimo tiempo se han realizado muchos intentos para medir o calcular la estructura del agua líquida mucho más allá de lo que es la escala de la molécula, formada, como es bien conocido, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, además de eso, desde hace muchísimo tiempo se trabaja en la interacción de campos eléctricos con el agua, porque se sabe que el agua tiene unas propiedades especiales cuando interactúa con la electricidad. Un equipo de científicos de la Unidad Tecnológica de Graz, en Austria, ha hecho un descubrimiento sorprendente. Y es que aplicando un alto voltaje a dos cubetas de laboratorio llenas de agua destilada y que estaban en contacto entre sí, se generó de manera espontánea una conexión estable entre el agua de ambos vasos, formándose un puente, como por pura magia, de 2,5 centímetros de longitud que se mantuvo suspendido en el aire en gravedad perfectamente durante 45 minutos. Además, también observaron los técnicos que progresivamente la estructura del agua se iba calentando, llegó a alcanzar los 60 grados, y según se iba calentando iba perdiendo sus propiedades. Finalmente el calor lo deshizo. Bueno, se quedaron obviamente pasmados viendo esto. A partir de ahora, lo que se trata de decir, están ahora trabajando a intentar explicar el fenómeno, porque dicen que está claro que el campo eléctrico genera cargas electrostáticas en la superficie del agua que ha provocado este efecto puente. Pero no saben todavía exactamente por qué el agua se comporta así. Yo traigo esta noticia aparte por lo raro y lo sorprendente que es, porque descubrieron que el puente de agua era capaz de soportar masa, es decir, podría soportar una estructura física, sino porque los trabajos, como he dicho, con la electricidad y el agua, que tienen bastante tiempo de duración, han llegado siempre a resultados muy, muy extraños. Hay un caso muy curioso que seguro que a ti te suena, porque seguro que habéis publicado algo nuevo de las revistas del sector, que es el experimento de Marcel Vogel. Marcel Vogel fue uno de los jefes de investigación, los departamentos de investigación de IBM, y hace unos años, cuando estaba trabajando con campos magnéticos y electricidad, hizo una prueba que consistía, bueno, en una especie como de circuito de agua que giraba en espiral al que aplicó una carga electrostática. Bueno, aquello generó una especie de explosión impresionante en su laboratorio. Bueno, no fue una explosión, fue una especie como de golpe que le lanzó contra la pared. La verdad es que las propiedades de la electricidad del agua no se acaban de conocer del todo bien. Y como dicen muy bien los investigadores del equipo austriaco que lideraba Elmar Fuchs, ni siquiera saben todavía cómo explicar el inusual efecto del puente de agua. Están intentándolo ahora mismo, pero dan por hecho que está clarísimo que se basa en algo que tiene el agua cuando le aplicas campos electrostáticos. Bueno, lo de la destilación del agua tiene su explicación, ¿eh? Era simplemente para, bueno, dar unas propiedades diferentes y aislarlo. Pero el hecho de que se formara el puente de manera natural, como si fuera magia, pues una película de ciencia ficción, La verdad es que tiene que ser un efecto digno de verse. Además, 45 minutos. ¿Eh? Desde luego. Y además, eso, como dices, 45 minutos. Lo que estamos descubriendo, puentes de agua, alfombras que vuelan, la verdad es que es verdaderamente sorprendente. Nuestros oyentes, ya saben, pueden participar, pueden formularnos las preguntas que deseen, expresarse aquellas opiniones que tengan a bien, que nuestra dirección de correo electrónico está a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es, y ahí encontramos, pues bueno, muchas cuestiones, muchas preguntas. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos el correo electrónico para hacernos ricos, el que mencionabais hace un instante. Ah, sí. Te ha llegado también a ti. Que nos lo ha enviado Mari Tere, que evidentemente se lo ha enviado un amigo, que se lo ha enviado a 30 amigos. Sí. El asunto es, de Loax es el siguiente. Pero se va a quedar sin dinero al final, Bill Gates, como sea verdad. Sí. Vamos a leer brevemente un extracto. Microsoft y American Online están haciendo una siempre experiencia. Siempre es American Online la que está metida en estos juegos, es verdad. Dice que está haciendo una experiencia enviando este mensaje electrónico. Por cada persona que envíe este mensaje, Microsoft le pagará 245 euros. Por cada persona a la que tú mandes este mensaje y lo reenvíe a otras personas. Dentro de 2 semanas, Microsoft tomará contacto contigo para confirmación de tu dirección y te enviará un cheque. Y lo firma Charles Bailey, General Manager Field Operations. No sabemos de dónde. Pero ¿cuánto pagan? 245 por cada mensaje. Por cada mensaje, sí. Y luego dice... ¿Y si un mensaje tiene 30 destinatarios? Hay que multiplicarlo por 30. Claro, dice el correo electrónico. Esto pensaba que era... Hay gente que se cree esto. Te dejes ya, que le más tonto se gana 40.000 euros. Claro, pensaba que esto era un fraude, dice el mismo correo electrónico, ya respondiendo aquí otra persona. Cheque, dice, 2 semanas después de recibir este mensaje electrónico y después de enviarlos, Microsoft se puso en contacto conmigo para ratificar mi dirección y recibí un cheque de 24.800 euros. De 24.800 euros, eso quiere decir que lo mandó a 100 personas. Pues la verdad es que sí que es para perseguir a gorrazos. Claro, porque yo lo recibí, porque un amigo que le ha dicho, yo lo mando por si acaso. O sea, claro, que todo el mundo lo está mandando por si acaso. Y recibí ese mismo texto de Charles. Bueno, yo solo conozco un Carlos de la Puente en Microsoft. Bueno, vamos a por Iván Ortega, de Mollet del Vallés, que le pregunta directamente a Carlos por la teoría del Valle Inexplicable, que ha encontrado algo en la Wikipedia. ¿Podrías contarme algo más sobre esta curiosa teoría? Por cierto, hoy ya que nos traes ese robotito... Hablamos de ella, es la teoría del Valle Extraño. Sí, yo creo que es lo mismo, se refiere a, me imagino, a lo mismo. Sí. Bueno, será un problema de traducción, simplemente. Sí, es una de las grandes teorías de debate de la robótica mundial desde los años 80, que consiste en ver qué sería mejor para el ser humano en el futuro. Sí, los robots que se parezcan a nosotros, porque de esa manera nosotros les consideraríamos más próximos y, por lo tanto, la interacción con ellos sería más sencilla. O si, por el contrario, los seres humanos necesitamos en el futuro robots que no se parezcan en nada a nosotros, para de esa manera tener muy claro desde el principio que son máquinas que nunca se podrán convertir en seres vivos y pensantes como somos nosotros o con alma. La verdad es que la teoría del Valle Extraño ha pasado por una evolución muy curiosa, porque al principio se daba siempre por hecho que el robot tenía que ser siempre lo más parecido a nosotros, que era el camino lógico, es decir, el que fuera adaptándose a una imagen homínida, en cierto modo, es decir, una forma como la nuestra, brazos delanteros, vista frontal. Sin embargo, luego esto ha ido cambiando, porque los robots básicamente son elementos de utilidad, es decir, se utilizan para hacer algo. Y, por lo tanto, no tienen por qué ser necesariamente máquinas o objetos parecidos a seres vivos. Lo que sí que parece claro es que, de alguna manera natural, nosotros tenemos tendencia a que las máquinas se parezcan a seres vivos. ¿A qué se parece el que tengo encima de la mesa? Es que es curioso, ¿verdad? A una mosca. A una mosca, efectivamente, parece una mosca. Especie de mosca mariposa, pero es un bicho en cualquier caso. O sea, además, de hecho, es un bicho. Es un bichito. Entonces, yo podía haber hecho cualquier otra cosa, pues es una especie de pelota rara o forma de estrella poligonal, y en vez de estas antenas que le he puesto de mosca o de mariposa, pues tiene otra forma. Pero parece un insecto. Es decir, es un insecto porque, como lo que hace es parecido a un insecto, pues bueno, pues se parece a un insecto. Es decir, además es de una manera inconsciente, supongo que es una manera normal de hacer las cosas. Esa es la teoría del Valle Extraño. Consiste en eso, en que nosotros no somos incapaces de evadirnos de la naturaleza que nos rodea y que, por lo tanto, las creaciones humanas, por su pura evolución y por su pura lógica, acabarán pareciéndose a nosotros. Carlos es un homínido, no nada parecido a un robot, ¿no? Lo desmentimos. Lo desmentimos. Pues si el robot se parece a nosotros. Y existe. Aunque lo desmentiremos también. Pero bueno, hemos dicho. Nos escribe desde Valencia Pablo, mencionando que este año es bisiesto, con lo que hay un día más, y a raíz de esto se preguntaba ¿desde cuándo hay años bisiestos? A raíz de aquello de cuándo salió la idea de que febrero fuera el mes que tenía un día más, porque el motivo dice que ya lo conoce, que cada año dura 365 días y 6 horas, pero no sabe desde cuándo se establecieron estos años bisiestos. ¿Desde cuándo se eligió el día que tenía que pagar el plato, digamos? No, esto es muy antiguo, no es algo tan... Hay mucha gente que cree que es desde la Reforma Gregoriana, del año 1582, y que va, esto ya venía desde la época juliana. Porque lo que pasa es que no se había establecido el mes de febrero y el de enero, ¿no? Porque son meses que se añaden posteriormente con el nombre que no lo conocemos, ¿no? El de enero como Jano, el dios Bifronte, el dios de las dos caras, y Februarius, que vendría de febrero también, a pesar de los otros meses que añadieron tanto julio como agosto, que es Augusto, ¿no? Pero eran meses que ya venían del antiguo calendario de Numa, el antiguo calendario romano. Pero bueno, sí se sabía que había, y no tenían los mismos días que tienen ahora, pero en su momento, cuando ya se empezó a establecer un poco ya lo que era el calendario juliano, ya sabéis que Julio César muere a partir en el año 44, es decir, ya estaba en vigor ese calendario que se fue reformando paulatinamente. Lo que pasa es que siempre había un desfase, sobre todo en lo que eran los equinoccios. En el equinoccio de primavera, pues llegó un momento en que hubo un desfase de 11 días, que es lo que intenta quitar de un plumazo el calendario gregoriano. Por eso el 4 de octubre de 1582 se convierte al día siguiente, es el 15 de octubre, es decir, esos 11 días. Y por eso Santa Teresa de Jesús, que murió ese día, murió 14 días en morirse, en realidad. Una cosa así, sí, es la anécdota esa que contaba más de una vez, pero que es rigurosamente cierto, ¿no? Porque coincide justo con el calendario ese. Pero ya por entonces ya había esos años bisiestos, es decir, se sabía que cada 4 años más o menos había que añadir un día más al año que estaba establecido, que por cierto un año con una precisión menor que el que tenía dentro del calendario maya. El calendario maya se ha demostrado preciso, que era mucho más preciso, ¿no? Que era esos 365, esos números, esos dígitos que van después de la coma, eran mucho más precisos en el calendario maya que en el calendario nuestro occidental. Pero no sé exactamente cuándo empiezan a contabilizarse ese día como día bisiesto, como año bisiesto, que se añade en concreto al mes de febrero. Ya digo, porque no siempre el mes de febrero ha existido tal como lo entendemos, y otros días que ahora tienen 31, antes tenían 30. Es decir, que a lo largo del tiempo ha habido meses que se han añadido días y otros se han ido reestructurando, ¿no? De alguna forma, pero no sé exactamente la fecha de cuándo empieza. En todo caso, estamos en año bisiesto. Hay 366, eso sí, estamos en 366 días, eso está claro. Este año hay 29 de febrero. Y hay gente que ha nacido en 29, lo cual eso tiene su gracia, ¿no? Igual que nacerán en este próximo 29 de febrero. Claro, claro. Entonces eso sí crea cierta polémica de cuándo se celebra el cumpleaños, ¿no? ¿O se celebra el 28 o se celebra el 1 de marzo? Bueno, pues pueden elegir. El protagonista lo querrá claro, hacer todos elegir. Los años, los amigos o familiares, para ahorrarse unas cada cuantas... Cada 4 años. Claro, cada 4 años. sí, se ahorra algo. Más cuestiones, Martín. Pues nos han escrito muchos oyentes, como Jordi de Barcelona, o Daniel, o Nuria, que dice que esta semana se levantó con la noticia de que la NASA advertía de una próxima hibernación del Sol en 20 o 30 años, y le gustaría saber qué hay de cierto en ello, porque contradice totalmente, dice Nuria, la idea del calentamiento global del planeta. Y os pregunta si creéis que hay algún tipo de compañía interesada en publicar este tipo de información. Y quizá le venga bien a Nuria el detalle de la noticia, puesto que fue en 2006 cuando la NASA, tal y como ha publicado esta semana correctamente el 20 minutos, pues el Sol entrará en un proceso de hibernación, dice la noticia, y de acuerdo con dicha información, el nuevo ciclo solar provocaría la llegada de una gran ola de frío al planeta. Ahora cabría preguntarse por qué sale. Bueno, yo no es que no entiendo a lo que se refiere con hibernación del Sol. Si el Sol se pone a hibernar, si sol, vayamos sí. despidiéndonos. No se desaparece. No queda nada aquí si el Sol hibernar. No, tiene que ser otra cosa, la noticia no puede ser eso. Otra cosa es que hay teorías que dicen que el calentamiento. Claro, yo creo que está fundamentado, creo, en esas teorías. Y a estos sí que se les está permitiendo y algunos no protestan y a veces los que están acusando a los diseños inteligentes también están potenciando estas teorías por otros intereses. Las famosas manchas solares, los ciclos solares que calientan, enfrían el planeta, todo eso no tiene ninguna base y bueno, y generan cambios, pero el calentamiento global es otra cosa, no es lo provocado por el Sol, es lo provocado dentro de en cuanto a si lo que se refiere el oyente es si hay teorías que dicen que el calentamiento global nos puede llevar a una glaciación, pues sí, las hay, pero por alteración de las corrientes de los océanos, no por otro motivo. No, pero es que es muy sencillo, si los polos se deshielan, eso genera unas corrientes de aire que llevan frío a los continentes. No, y que además, aparte de cambia la salinidad de los corrientes, ¿no? Es otra cosa, pero no tiene que ver con el Sol, que yo sepa, por lo menos. Vamos, que el Sol no se pone a hibernar. No. Por lo menos, otra cosa es que se refieran a esos ciclos y que llegue un ciclo de menor intensidad y de menor radiación solar. Eso es otra cuestión. Pero eso no significa que vaya a perder temperatura, vamos. No, hombre, no. Lo digo sin conocimientos científicos. Y menos en 20 o 30 años. Claro, claro. Que perderá y se extinguirá el Sol y se convertirá en una gigante roja y todas esas cosas, pero bueno, después de millones y millones de años, por eso te digo, no a corto plazo, desde luego. Julián se pregunta por qué ya no se habla de la superpoblación mundial. ¿Cómo es que no entra este tema en el debate del cambio climático cuando a su juicio dice que es una de sus principales causas? Efectivamente, estoy de acuerdo. Tiene toda la razón, porque yo tengo mi teoría, que con Jesús esto lo discuto muchísimo, porque les da mucho miedo. Claro. Porque es que este es uno de los problemas que no tiene solución, no sabemos cómo arreglarlo. Pero el problema existe, ¿superpoblación o mala población? Superpoblación, porque hay problema. Muchas zonas del planeta que no... Sí, te entiendo perfectamente. Es impensable hablar de superpoblación. Hace poco hablábamos en este mismo programa de una novela de ciencia ficción en la cual toda la población del Reino Unido vive en la isla de Wight, entera. Imaginaos un futuro lejano donde unos 80 millones de británicos, o sea, más de los que hay ahora, 20 más de los que hay ahora, viven todos en la isla de Wight. Y han convertido al Reino Unido en un parque temático maravilloso de todas las épocas de la historia británica. Bueno, eso es una demostración perfecta en un mundo hipertecnológico que ha habitado los mares y que vive en colonias espaciales circundantes. Podría perfectamente convertir este mundo en una verdadera maravilla y un vergel con una población 50 veces o 60 veces mayor. Ese no es el asunto. El asunto es que lo que no solucionamos es la superpoblación básica, la clásica, la de toda la vida, la que genera hambrunas. Es cierto que el hambre en el mundo ha bajado, y muchísimo, en los últimos 20, 30 años. Pero el hecho cierto es que hay países que parece que es que no tienen forma humana de controlar el crecimiento de su población. O sea, que no se sabe cómo se puede parar eso. Y es que, claro, es decir, hay más de 10 millones de personas, casi el doble, viviendo en el Cairo. Irán era un país que tenía la población de España cuando cae esa. Y tiene cerca de 80 millones de habitantes. Es decir, es que hay países que es que no se ve la forma humana de que consigan controlar su estructura. Sin embargo, países tan gigantescos como Australia, como Rusia. Rusia es el único país realmente, como decía, me acuerdo Juan Antonio siempre lo decía siempre, que es el único país de población europea que se está despoblando. Australia sigue creciendo, pero va muy lentamente, también tiene recursos. Eso es lo que se llama el crecimiento lógico, constante o normal que tiene Canadá. Pero el problema es qué haces en las naciones estas que no parecen tener fin. Hay dos claramente, son la India y China. El resto son para gordos, pero no tanto para la humanidad. Pero claro, para India y China, incluso países como Brasil o como Nigeria, lleva un crecimiento absolutamente delirante, o Pakistán. Sí, es un problema. Es porque repercute en lo que decíamos antes, también esa reacción en cadena. Tienen que buscar más medios para alimentar a la población. Es una de las grandes cosas del cambio climático. Eso genera también cambios en la ecología, en fin, en una serie de circunstancias. Mal planeado, pues es lo que nos está llevando, ¿no? Y ahora fíjate con el biodiesel, toda la polémica que se está generando, diciendo pues que genera todavía más catástrofe climática y más daño ecológico que lo que pretende remediar. Entonces, ese tipo de cosas, uno de los factores es la superpoblación. Pero algún pensador de estos con quizá pocos escrúpulos, pensador de líneas políticas, de ideología, podría decir, bueno, sin superpoblación en algunas partes del mundo no se habrían podido conseguir que en otros países civilizados existiera una inmigración muy importante que ha despertado y ha levantado la economía de esos países. Pero es cierto, por ejemplo, claro, España. Es cierto, pero eso, y lo digo también por mi propio país, o sea, por el nuestro, esto es una visión a muy corto plazo, es decir, a largo plazo suicida lo que estamos haciendo. Es decir, por no solucionamos el problema de la fuente, o sea, nunca se soluciona. Eso, probablemente la nación que más está sufriendo del mundo ahora mismo es Estados Unidos, pero pronto le podría ocurrir a Rusia. Y eso que no hay, para mí no hay comparación. México es un país obviamente infinitamente más avanzado que China en todos los sentidos. Pero el gran problema que genera es cuando tú pasas el límite máximo de la absorción. Es decir, se dio por hecho durante mucho tiempo que el crecimiento del mundo desarrollado era tan alto que podía equilibrar las subidas de población. Curiosamente, donde mejor está funcionando eso es en la India y en China, cuyo desarrollo está siendo realmente espectacular en las últimas décadas, pero no lo soluciona a nivel mundial. Es decir, voy a poner el ejemplo americano porque es el más conocido. Estados Unidos podría, imaginaos que Estados Unidos, por ejemplo, los que apoyan la famosa proyecto ese que circula por internet, que algunos consideran conspiranoico, de la Unión Norteamericana, es decir, Canadá, Estados Unidos y México juntitos. Vale, dices, bueno, Estados Unidos absorbe la totalidad de la población canadiense de México. México aproximadamente es un tercio de la población de Estados Unidos ahora mismo. Son 100 millones por 300 millones de americanos. Bueno, pues ¿cuál es el problema? En 50 años estarían exactamente igual. Habría otros 100 millones debajo esperando pasar. Es decir, ese es el problema. Cuando no tienes solución, cuando ves que hagas lo que hagas, se te agota el espacio. Es decir, eso es lo del problema que los rusos de toda la vida tratan estratégicamente con China. Es decir, que es típico de las novelas de ciencia ficción de los 60-70. Lo que pasa es que a China las cosas le han ido mejor de lo que se preveía. Pero la cuestión es, cuando los chinos, al ritmo que van, tengan 1.500 millones de habitantes, de los cuales 50 millones sean todo hombres, solo, si no tengan parejas, ¿qué van a hacer? Es decir, claro, es que el desafío, esta especie de pesadilla maltusiana que tiene el mundo, no acaba de solucionarla. Y tiene razón el oyente, es decir, se oculta sistemáticamente del problema del cambio climático y es una de las razones fundamentales. Pero por todo, por lo directo y por lo indirecto, por lo directo por la contaminación directa. Y por lo indirecto, por todo lo que está provocando, de combustibles fósiles, de una producción de comida y alimentos que tienes que destinar a toda esta población gigantesca que además consume agua, recursos, y no avanzamos. Uh-huh. Perdonadme la licencia, me recuerda el chiste aquel, ¿no?, del chaval que va y me da un preservativo, le dice a la dependienta, con don, y dice, me da un don preservativo. Que haya peor. No, bueno, para que no haya superpoblación. Sí, pero a veces los remedios sencillos son los grandes remedios, y ese remedio es sencillo, sí, pero en muchos a mí, países del, claro, mundo que no tienen... Lo que no me gusta es el remedio tipo Lovelock, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que no podemos hacer nada, como ya nos hemos pasado, claro, no da igual, ala, venga. Más cuestiones, nos ponemos serios. Enrique os felicita por la tertulia, en particular por el programa sobre el vuelo 401. Y además dice que durante las tertulias le impresiona la cantidad de gigas neuronales de los tertulianos. Viendo la cantidad de temas, la variedad, ¿cuál es vuestro secreto? Y ahora en serio, ¿cuál de los dos pasos en el Ártico, el del noroeste o el del noreste, se abrirá antes a la navegación? Se pregunta Enrique. ¿Y cuál era la verdadera misión del Beagle, el barco en el cual viajó Charles Darwin? ¿Ciencia o espionaje? El del este se ha abierto este año. Ya lo hemos comentado en la tertulia. Ha ido un barco sin ningún problema desde Arcángels, desde el Mar Blanco, hasta Vladivostok, sin ningún problema. Y el del noroeste está prácticamente abierto. O sea, en los próximos 4 o 5 años, la navegación desde la Bahía Baffin hasta China será perfectamente factible. De hecho, sí, además es... ¿Qué importa cuántos años, y ya llevamos años hablando de este tema, de... Pero es que Estados Unidos se cambió toda su estructura estratégica, sin embargo, claramente, delante de todo el mundo, sin que nadie diga nada. Y quienes saben de la importancia de eso, lo tienen en consideración. Pero como ahora decías, Carlos, con el tema de la superpoblación, no interesa. Pero ¿por qué se habla tan poco de esto? ¿Por qué se ha querido que esté la opinión pública al margen de un cambio que puede revolucionar el comercio mundial, entre otras cosas? Lo va a revolucionar, pero aparte de todo es que lo está reduciendo de manera ya directa. Es decir, de hecho, la obsesión de terminar el oleoducto Tampico-Alaska, que es para mí mucho más importante incluso casi que el que acaban de hacer ahora mismo, que desemboca en Turquía evitando Rusia a través de Georgia. Bueno, pues este es fundamental porque es un planteamiento geoestratégico de futuro completamente distinto. Para China, por ejemplo, puede ser un elemento decisivo el poder exportar sus mercancías a Europa a través del océano Ártico y no dando la vuelta por el canal de Panamá o a través del pues imagínate, dando la vuelta por el Índico, que tardas una barbaridad. No, son cambios de estos que se están produciendo a una enorme velocidad y que, sin embargo, pues estamos todos mirando, pero... Pero y qué bienes mandan a quienes van a... Sí, qué bienes vienen, sí. Digo, a quienes mandan en determinados lugares. Tú comentaste un día el impresionante aumento del comercio naval en el mundo, Claro. Del que nadie, nunca se habla nada. Y lo importante que va a ser eso, y lo importante que es para los dueños de ese comercio naval que el calentamiento global continúe y progrese. Más, sí. Porque, bueno, más. Se abren las rutas por ahí, precisamente. Más, ¿no? Y pueden mandar los televisores desde Singapur a Londres a través de Canadá y Alaska. Claro, claro. Fíjate qué bonito. Al hilo de la pregunta de Enrique, Fernando de Teruel os pregunta... ¿Creéis que en este siglo se producirán cambios de fronteras y surgimientos de nuevas naciones? ¿Cuáles podrían ser? Y además os preguntaba si conocéis los pairones que hay en el señorío de Molina. ¿Cuál podría ser su significado? Se pregunta Fernando. Es casi un monográfico de futuro, ¿verdad? De predicciones, bueno, pero en función de lo que conocemos. Que claro. Si va a haber nuevos países, nuevas fronteras en lo que va de siglo, no se va a parecer a final de siglo este planeta a lo que hay a comienzos, absolutamente nada. Bueno, por cierto, sobre esto yo siempre cuento lo mismo, porque últimamente le ha dado un montón de oyentes a escribirme sobre estos temas. Yo tengo un libro que además va a ser un libro mítico en el futuro, porque además sé que hay poquísimos. Ese libro se llama Historia del Futuro y lo escribieron, es un libro de perspectiva que lo que trata de aventurar es cómo va a ser el futuro de la humanidad en los próximos 500 años. Ese libro está muy bien, o sea, está muy bien pensado, tiene un montón de ideas ingeniosas y es muy original. Solo tiene un pequeño problema, se escribió en 1989. Justo el día que se publicó cayó el muro, no sirvió para nada ya. es tan gracioso. Y cambiaron las fronteras. Claro, no sirvió para nada, toda la basura. Entonces es tan divertido que como ya estaba en imprenta, los propios autores decidieron publicarlo y añadir una nota delante. Bueno, como todo esto se ha ido a la porra, Pero por hacer un rápido mapa mundi de lugares en donde puede haber cambios de Bruno, sí, pero yo te voy a preguntar y a ver si te mojas. Por ejemplo, posiblemente igual las de la Europa más occidental sean las más inamovibles, igual del mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, en Norteamérica, Canadá, Sudamérica o África, cambios de frontera, dos ejemplos, aparte de Oriente Medio, que seguro que cambiarán todas. Uno de desafío, lo digo para que lo piensen los oyentes. España, como es un país que esas cosas... Joder, qué duro estoy con los españoles, suficiente. Y lo soy. Y España, como no piensa esas cosas mucho, por ejemplo, todo el mundo cuando habla de la entrada de Turquía en la Unión Europea, yo creo que casi nadie se fija en, para mí, uno de los elementos importantísimos de la entrada de Turquía. ¿Habéis dado cuenta que si entra Turquía tenemos frontera con Irak? Detalles España tendría frontera con Irak. Con Irak. Detalles que se le suele olvidar a casi todo el mundo. Tú dices, no, los turcos tienen que entrar o no tienen que entrar, pero nunca piensas en qué otras cosas hay buenas o malas detrás. Bueno, ¿sabes eso? La explicación del silencio de los ataques turcos sobre Afganistán. Sí, pues ahora mismo tendrías a la mitad de la población española teniendo que plantearse que tu vecino aliado está atacando Irak. Claro. Es decir, porque es que es lo que están haciendo. Sí, por cierto, ¿alguien se ha dado cuenta que si tú metes a Turquía, cómo le vas a decir que no a Ucrania? Claro. Y si le dices que no a Ucrania, ¿por qué no entra Rusia? Si entras Rusia, estás ya en Asia, tienes frontera con Estados Unidos. Es decir, otro detalle que tampoco la gente se ha dado cuenta. Entonces, si entra Rusia y Turquía, ¿por qué no Argentina, Chile y Uruguay? O Nueva Zelanda, Australia. Mirad, hay una novela de ciencia ficción de año 45, bien conocida, que es Yo, Robot. En Yo, Robot, Isaac Asimov plantea un mundo a la versión anglosajona, que por supuesto se la condena al fracaso. El mundo actual no se parece en nada a como él lo diseñó en el año 45. Bueno, pues en el mundo del año 45 Asimov, efectivamente, Argentina y Uruguay forman parte de la Unión Europea. Es decir, las variantes que puede dar todo eso, por ejemplo, Argentina ha subido un proceso de latinoamericanización en los últimos 50 años, muy intenso, y nosotros de europeización intensa, es decir, nos hemos metido más en el núcleo. ¿Podría entrar Marruecos? Por ejemplo, y si entra Marruecos, ¿por qué no Argelia o Túnez? Y si entra Argelia, Túnez y Marruecos, ¿y por qué no llegas a Sudáfrica? Que avanzan, claro, o sea, es decir, no tenemos ni idea. Y todo el que aventure algo, le garantizo que va a fallar. Es como la quiniela. O sea, es dificilísimo. Claro, que vamos a aceptar es que habrá cambios. Hombre, eso seguro. Los cambios yo creo que van a estar siempre movidos por las alianzas. Es lo que va a haber. Es decir, no va a haber tanto cambios geográficos de que haya países que desaparezcan y se generen nuevos países, que se pueden generar, pero en todo caso no van a ser muy representativos de todo lo que es la geoestrategia. Va a ser insignificante, sino lo que se tiende precisamente es a unirse. Kurdistán, posiblemente, si aparezca como nuevo país. Sí, es insignificante con todo. Sí, sí. Se parte de Irak en tres, que es posible. Se tiende a uniones geopolíticas, estratégicas, religiosas, por ejemplo. Países musulmanes se unirán mucho más y posiblemente incluso sus fronteras queden diluidas. Incluso sin ir muy lejos, a lo mejor se hace realidad el sueño de Saramago, es decir, que posiblemente Portugal y España se cree como una especie de división. No como un país único, pero sí como una integridad dentro de lo que es la ideología para defenderse intereses comunes. Pero este tipo de cosas yo creo que sí son muy fáciles. factibles a corto plazo. Una cuestión más rápidamente. Rápidamente, Martín. Ricardo de Madrid dice que hace unos meses lanzó un desafío a Jesús Callejo para ver si se animaba a escribir un ensayo sobre el significado real de los cuentos ahora llamados infantiles. ¿Qué tal anda ese asunto? Quiero decir que, dice este oyente Ricardo, no me imagino a nadie más capacitado para escribir sobre el auténtico origen y significado de estas historias populares recopiladas por los Grimm o los escritos por Andersen. Espero que te animes, Jesús. Bueno, muchas gracias. De todas formas, lo que sí tenemos que decir y recordar que hace muy poquitas semanas y en estos días está ya apareciendo en las tiendas, en los kioscos, ese libro absolutamente enciclopédico de los lugares mágicos de España y de Portugal. Sí, es decir, vosotros habéis dado el primer paso para sí, abrir, estamos, ¿no?, dando ya ese primer paso. No, la verdad es que el libro este que propone Ricardo, este oyente, es muy atractivo y bueno, y algunas cosas he escrito en otros libros anteriores míos, pero es un poco ahondar en las raíces de los cuentos, ¿no?, los cuentos populares, porque hay muchas claves y muchos enigmas para desarrollar, pero vamos, algún día lo haré. Vicky, ten cuidado que muerde el aparatito de Carlos. Bueno, no, la cosa es que la el línea... El robot de Carlos Canales, que ha sido el protagonista de la tertulia de hoy, uno de los protagonistas. Estoy afilando, va a ser una maravilla en el Carlos juego, ya veréis. Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas noches, muchas gracias. Venga, muchas gracias, Bruno.